Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Un tono vibrante, tono informativo, tono divulgativo y sobre todo mucha complicidad y entretenimiento con vosotros, nuestros queridos oyentes. 2 horas y media de radio en vivo y en directo, llena de color, llena de ilusión y llena de emoción. Pues todo lo que os podemos ofrecer con Sir Jerry Monfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche espléndida, llena de buenos amigos, llena de buenos contenidos. Hablaremos con Javier Sierra, nuestro querido Javier Sierra, imparable con su cena secreta, vendiendo los derechos a cualquier punto del planeta. Y sobre todo vamos a tenerle esta noche para preguntarnos una cosa. Después de la pérdida de tantos amigos, y muchos de ellos relacionados con la investigación, con la difusión, con la divulgación del misterio, una de las preguntas que se hace el mundillo es: ¿y ahora qué? ¿Cómo se plantea el futuro? ¿Quiénes deberán asumir las riendas de este asunto? Bueno, pues con Javier vamos a discutir de este tema y de otros muchos, como siempre. Buen conversador, Javier Sierra. Tendremos también a Juan Ignacio Cuesta, que nos va a presentar su último libro sobre las cruzadas en la colección Breve Historia. Gozoso libro, donde vamos a rememorar las 8 épicas cruzadas que se libraron en lugares santos para recuperar el espíritu de la cristiandad. Bueno, pues es el territorio sagrado que debemos visitar siempre, es obligado. Jerusalén es la ciudad sagrada del planeta, es el núcleo esencial para diferentes creencias, ciudad que debía ser abierta, patrimonio de la humanidad, utilizada por todos, capital del mundo. Bueno, pues con Juan Ignacio presentaremos ese libro sobre las cruzadas. Tenemos también en nuestro Cine Zona Cero con José Manuel Escribano. Hoy hablamos de Hechizada, una película muy simpática, incluso para los jóvenes, para los niños. En los expedientes del misterio vamos a analizar el caso de Rudy Schneider, un dotado, evidentemente dotado, para las cuestiones del misterio, de lo paranormal, y vamos a analizar su vida en el capítulo 44 en estos expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa. Además, en nuestros versus hoy tenemos a la princesa de Éboli, a doña Ana de Mendoza, frente a Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, enemigas íntimas de la historia. Hoy vamos a rememorar cómo fue ese desencuentro acontecido en 1569 en Pastrana, por supuesto, en la zona de influencia para la princesa de Éboli. Tendremos también la sección de DJ Martin en esta música, las últimas novedades, los estrenos, el hit, todo lo que se está vendiendo, lo que se está cociendo en el mundo de la música, y abundante información azul y verde. Hoy, el 12 de mayo de 2005, pues vamos a celebrar el Día Mundial contra la Fibromialgia. Un asunto, una enfermedad que está atacando a muchísima gente, también jóvenes entre ellos, perdón, y cada vez más afectados por la fibromialgia. Por eso hay un día para recordar, para ensalzar que debemos seguir luchando, que no debemos bajar la guardia. Contaremos asimismo que se va a reconstruir, o se ha reconstruido ya, el hipotético rostro de Tutankamón, ese misterio siempre latente que nos llega desde Egipto. Bueno, pues se ha logrado reconstruir el rostro. Por otra parte, los ecologistas dicen que es más caro mantener abiertas las centrales nucleares que cerrarlas, así que proponen ya el cierre definitivo de las 9 centrales nucleares españolas. Y contaremos que bastantes buitres leonados madrileños van a ser exportados, van a ser enviados a Italia, y que uno de los 3 linces nacidos en marzo ha fallecido, por desgracia. Bueno, pues con esto, con los correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo y también los europeos, somos europeos y qué, tendremos un buen programa para todos vosotros en esta madrugada inquieta del 12 de mayo. Hasta las 4, 3 en Canarias, sed bienvenidos a vuestra casa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Escuchando los Within Temptation, no se puede presentar mejor a nuestro querido Javier Sierra. ¿Qué año lleva Javier? Qué orgulloso me siento del buen camino que lleva Javier. Y bueno, ese camino de rosas también tiene pérdidas, como la de Fernando Jiménez del Oso, del que ya hemos hablado ampliamente en el programa. Una de las preguntas es: ¿y ahora qué?

Bueno, pues a ver cómo se plantean los nuevos tiempos en este fin de ciclo, inicio de uno, pues esperemos que sea prometedor. Prometedor sí que desde luego es la cena secreta, que ya estamos en incontables ediciones. Bueno, Javier, ¿has conseguido por fin algún permiso tú también para presentar el libro de Milán? ¿Dónde tú y yo sabemos? Sí. Va a ser ahora a primeros de junio cuando se va a presentar. Ya sí. Se está ultimando todo con allí mismo en Santa María delle Grazie. Sí. Y la cena secreta, que allí se titulará La Cena Secreta, ya está a punto de salir. Pero bueno, más impresionante es lo que se está preparando con The Secret Supper, ¿no? La cena secreta en inglés. ¿Qué tal va tu inglés? Bien, ¿no? Bueno, este verano yo creo que me voy a ir a Roslyn a practicar. Es que claro, los derechos en Estados Unidos significa pues una proyección universal. Y bueno, pues qué orgullo que un autor español pues consiga adentrarse en ese mercado tan, tan difícil. Y por eso estamos tan contentos con la buena trayectoria literaria De Javier Sierra. Pues como siempre, encantados, Javier, de tenerte aquí en La Rosa de los Vientos, conversando sobre asuntos tan, tan interesantes para todos. Gracias, Javier. Un placer. Hasta pronto, adiós. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Hay que presentar el libro del profesor Bacterio, de Juan Ignacio Cuesta, Las Cruzadas. Hablaremos de las 8 cruzadas, de ese momento épico y, por supuesto, también ahora con el Reino de los Cielos, pues muy de moda, la visita a la Tierra Santa con Juan Ignacio Cuesta en La Rosa de los Vientos y también en nuestra información azul y verde y todos los misterios que podamos ofrecer hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Comentando las cosas de la actualidad y disfrutando de una madrugada con total intensidad, porque tenemos ya el veranito y apetece venir por la noche, ¿ves? Igual que sufrimos mucho en invierno con tanta gripe, con tanto catarro, ahora llega el verano, llega el tiempo estival. Y oye, vienes en manga corta, disfrutas, respiras naturaleza aquí en San Sebastián de los Reyes, que es donde Jesucristo perdió el ánimo. Bueno, pues con Juan Ignacio Cuesta, mi querido profesor Bacterio, presentamos su libro. En estos días, Claudio Baglioni revisa su extensa carrera musical de más de 35 años. Y más o menos es el tiempo que lleva Juan Ignacio Cuesta, nuestro profesor Bacterio, investigando esos misterios de Dios. Es muy difícil establecer o crear un perfil sobre quién es Juan Ignacio Cuesta. Porque yo diría, para empezar, que es un renacentista. Que es un hombre en un siglo que no le pertenece, porque él pertenece a otros ámbitos. A otras estancias, a otras culturas. Un hombre que se interesa por todo, curioso por todo lo que le rodea. Pero principalmente, siempre ojo a visor con todo lo relacionado con el misterio, con las antiguas civilizaciones, con el medievo. Experto en música fractal, que yo no sé lo que es. Cante por todo lo alto. Es un artista, es un hombre universal, y bueno, pues desde hace ya mucho tiempo nos viene acompañando con su amistad, con su sapiencia y sobre todo con esa complicidad que Juan Ignacio tiene. Siempre da gusto estar un ratito al lado de él, y cuando llega un trabajo, ya lo vimos en lugares de poder, pues cuando llega un trabajo literario suyo, pues es para disfrutar, para pasar un buen rato. Ahora llegan Las Cruzadas, presentado en la colección Breve Historia. He tenido la honra de prologar ese trabajo. Un viaje retrospectivo que nos invita a ser aventureros, a ser cruzados en un tiempo heroico, lleno de épica. 8 cruzadas las que libró la cristiandad en Tierra Santa para recuperar los lugares por los que anduvo Jesús de Nazaret. Ahora muy en boga eso de las cruzadas, se estrena el viernes El Reino de los Cielos, o ya se estrenó El Reino de los Cielos, y por tanto este libro de las cruzadas viene muy bien, pues como elemento complementario por si deseamos viajar a Tierra Santa, porque yo creo que deberíamos ir como la Meca, una vez en la vida a Tierra Santa para descubrir aquellos lugares. Y si es con un libro de Juan Ignacio Cuesta, pues mucho mejor. En ediciones Nautilus lo podéis encontrar. Mañana mismo está ya a la venta esta breve historia de las cruzadas. Mi querido Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, cruzado mío? Pues aquí estoy, en mi laboratorio, que está lloviendo un montón. ¿Cómo que está lloviendo? Aquí está cayendo un aguacero. Pero vamos a ver, estoy aquí presentando esto con un tiempo primaveral, que esto es una maravilla, el verano, el olor de las flores, y te está lloviendo a ti. Ah, era la única nube que pasaba por aquí, hombre. ¿Y a quién si no? ¿Dónde vamos a descargar mejor que en el laboratorio? Pero así me quita el polvo. Bueno, pues enhorabuena, Juan Ignacio, el libro es estupendo. Lo esperábamos como agua de mayo, nunca mejor dicho. Bueno, efectivamente, agua de mayo. Decía yo 35 años que llevas, en esto. ¿Me equivoco en algún lustro? Pues la verdad es que no lo sé. la primera vez que me interesé por algo de todas estas cosas es cuando era un bebé, sí. Cogí una piedra y la tiré y dije, pero uy, Dios mío, ¿esto qué pasa? ¿Pero por qué cae esto, no? Claro, y miraste al sol y dijiste, sin embargo, se mueve, ¿no? Sí puedo mover. Bueno, ha llegado esta breve historia de las cruzadas. Vamos a hacer la ficha técnica. Ayúdame, Juan Ignacio. ¿Páginas? Sí. Bueno, tenemos 208 páginas. 208 páginas. ¿Las ocho cruzadas? Las ocho cruzadas, exactamente, y alguna cosa más. La portada muy bonita, ¿eh? Sí, es interesante. Lo que pasa es que no es exactamente la que a mí me hubiera gustado, porque el casco que lleva no es exactamente el de la época, pero está bien. Está bien, ¿no? Muy bien. Y lo que haces es una introducción a este maravilloso mundo épico, porque fueron dos siglos de luchas, dos siglos de anhelos, dos siglos de un interés muy vivo en Europa por recuperar la Tierra Santa, ¿no? Sin duda ninguna. De todas maneras, realmente fue un movimiento migratorio. Mm. Europa en ese momento pues tenía sobrepoblación de alguna manera, y entonces bueno, las cruzadas sirvieron y mucho elemento belicoso que estaba deseando entrar en batalla. Entonces esto sirvió para que mucha gente se marchara y dejara de dar la lata, vamos. Es verdad, es asombroso cuando lees algún documento o investigas en la época, en el siglo XI, cuando se inician las cruzadas, es que la demografía en Europa había saltado por los aires, es que se había multiplicado por tres la población, ¿eh? En algunos países, por ejemplo aquí, en la península ibérica, hubo abundante población y natalidad. Sí, pero como demuestra George Duby, no solamente hubo un aumento de la población, sino una disminución de las cosechas por una especie de como mini glaciación. Es lo que ocurrió también en Escandinavia cuando se inició la era vikinga, sí. Sí. Entonces había que dar alguna salida a este asunto, y las cruzadas sirvieron de alguna manera para ello, aunque en la parte formal nos presenta a unos predicadores motivados por la defensa de los altos lugares. Bueno, realmente esto responde también, como siempre, a motivos de movimiento de población por razones económicas, no solamente religiosas. ¿Eh? Uh-huh. Vamos a ir repasando el libro de Juan Ignacio Cuesta. ¿Te ha gustado el prólogo? Sí, ¿no? Oh, no, es magnífico. Además, me has tratado demasiado bien. La verdad es que no me lo merezco. Bueno, lo que tú mereces. Hoy te estoy hablando con total sinceridad y no como siempre. Bueno, la primera cruzada es una de las fundamentales, ¿no? Esa llamada, esa convocatoria del Papa es algo que salta como chispas por todo el continente europeo, aunque no todos los países hacen eco. No, todos los países hacen eco, pero realmente hay un individuo que se encarga de agitar a las masas, que es Pedro el Ermitaño. Exacto, háblanos un poco de este personaje tan singular. Este es un personaje, la verdad. ¿Un francés? Sí, se dedica a predicar por toda Francia y por parte de Europa la cruzada. Entonces enardece a todo el mundo, le monta en el asunto y todos en masa se empiezan a marchar hacia Tierra Santa, pero además vía Constantinopla. Exacto, Pedro el Ermitaño lo que provoca es una cruzada paralela, ¿no? Sí, una cruzada paralela, o sea, una especie de precruzada. Sí, con mendigos, gentes del campo. Con mendigos, o sea, con todo el mundo que sobraba, monta una tropa que se van al grito de Dios lo quiere, se colocan una cruz roja en el vestido, o en lo que llevaran, unos arpillera, otros, vaya usted a saber qué, y marcha el camino de Tierra Santa. Pero lo que pasa es que no se les ocurre más que hacerlo cruzando por Constantinopla. Sí. Y entonces allí está el Basileus Alejo Comneno, que dice, Dios mío, lo que se me viene encima. Yo quería tropar de élite, no esto. ¿Se cuantificó el movimiento de aquella masa? ¿De cuántos pudieron ser? Bueno, aproximadamente entre 10 y 20 mil personas, unas 15 mil las personas. Imagino 20 mil, 15 mil personas andando por sí, ahí. Sí, no, pero además arrasándolo todo, porque claro, tenían que comer. Sí, pero la desgracia fue para ellos porque casi ninguno llegó, nada, ¿no? Nada. Cuando llegaron a Celigordón, fueron masacrados por los turcos. No quedó ni uno porque no eran ropa de élite, eran simplemente unos desaltados. Pedro Ermetaño, por cierto, se salvó. Uh-huh. Y luego volvió, echó la culpa a todo el mundo. Uh-huh. Y al final volvió a traicionar a la gente que había confiado en él, con lo que demostró que realmente era un individuo bastante siniestro. Bueno, pero la primera cruzada, la oficial, sí. Esa sí tuvo cierto éxito, ¿no? Sí, hombre, la oficial, la comandada por Godofredo de Bouillon, evidentemente llega a Jerusalén, lo toma empieza en 1095, Jerusalén es tomada en 1099, y Godofredo de Bouillon no quiere ser coronado como rey de Jerusalén porque dice que él no va a tener una corona donde Cristo solo tuvo la de espinas. Sí. Y entonces le deja a Balduino I, su hijo, la responsabilidad de ser el rey de Jerusalén. Y por cierto, ¿y los musulmanes cómo recibieron este impacto? Bueno, los musulmanes se quedaron absolutamente alucinados, porque en ese momento eran el imperio. O sea, eran la gente que tenían el control, digamos, de la cultura de su época. Uh-huh. Entonces se encontraron con esta tropa de desarrapados que apareció por allí, y dice, bueno, y tenían que luchar contra ellos, porque evidentemente iban a invadirles. Lo que pasa es que, tanto cultural como militarmente, eran muy superiores. Y una primera escaramuza ganada que en Celigordón les llevó a confiarse demasiado, y por eso Godofredo de Bouillon les dio un poquito de su propia medicina y terminó siendo o creando el Reino Latino de Jerusalén. El Reino Latino de Jerusalén. Bueno, la verdad es que ahí está la primera. Los caballeros templarios llegaron después. Sí, bueno, los caballeros templarios llegan en el 1118, son consagrados en el 1123, y bueno, la historia de los templarios va paralela a las cruzadas, pero no es la historia exacta, porque los templarios tienen otra historia que contar totalmente distinta. Totalmente distinta, efectivamente. ¿Cómo fue la segunda? Pues la segunda empieza con la recuperación de Edesa por parte de los turcos. Se vuelve a repetir lo mismo, el fracaso de las tropas cristianas, pero de alguna manera son bendecidas por el destino. Y bueno, todo es un fracaso, pero algunos quedan por allí y se fundan algunos reinos latinos y se consolidan, por ejemplo el reino de Trípoli. Uh-huh. Bueno, pues la cruzada de Leonor. Leonor de Aquitania. Sí, es la cruzada de Leonor de Aquitania. No, es la cruzada en la que Leonor de Aquitania se lo va a pasar de miedo con sus trovadores a la corte de su tío. De su tío. Que además era su amante. Bueno, era un poco casquivana, pero claro, también es sí, que... Sí, bueno, pero era una mujer muy importante en su tiempo porque ella fue la auténtica muñedora de lo que se consideró como el movimiento trovador o la corte de la muerte. Sí, fue la que recuperó el ciclo artúrico. Efectivamente. El cretín de Troyes y bueno, lo que pasa que su marido le daba muy mala vida y desde Tierra Santa pues casi se... No, y sin el casi... se provocó el divorcio. Bueno, efectivamente, porque el rey francés no estaba para nada contento con la... Era muy piadoso, era muy pío. Sí, era muy piadoso y esta era bastante liberal. Y en Jerusalén, pues el rey pío le pegó una paliza a Leonor de Aquitania, así hay que decirlo, lo que provocó que ella se fuera con su compañía de mujeres, porque ella en la segunda cruzada irrumpe con una compañía de mujeres que las cuales hicieron las delicias, ¿no?, de la soldadesca. Sí, y de trovadores también. Y de trovadores. Y de trovadores que además de sexo ambiguo, por cierto. Bueno, pues, de todo hubo, querido Juanich, de todo hubo en aquellos tiempos difíciles a mediados del siglo XII. La tercera es la más carismática, ¿no? Sí, es la más carismática porque enfrenta a dos grandes personajes de la historia. Es a Ricardo Corazón de León y a Saladino. La historia nos ha mostrado a Ricardo Corazón de León en una manera un poco inadecuada, porque realmente no fue ese gran personaje que nos muestran las películas. Claro. Y sin embargo, el gran personaje sí que fue Saladino. Saladino fue un hombre que fue incluso capaz de perdonar a sus enemigos, mientras que Ricardo Corazón de León, que era el gran gigante pelirrojo, pues era un hombre bastante bruto. Sí. Y además, incluso estaba un poquito enamorado de Saladino, ¿no? Hombre, un poquito bastante. Él sí. Tenía su gran amor, que era el rey Felipe Augusto de Francia, y los dos partieron rumbo a la Tercera Cruzada, lo que pasa es que hubo una discrepancia. Claro. y nada, y el rey francés se largó de la cruzada con equipamiento y soldados, y dijo, pues ahora casi voy a apoyar a Juan sin Tierra para que te fastidies. Le faltó decir mamón, pero bueno, el asunto fue ese. La historia no se nos ha contado bien. No. Sin embargo, tenemos que reconocer que verdaderamente Ricardo Corazón de León fue un hombre importante en el movimiento trovador, hizo cosas interesantes, ¿no? Y cantaba muy bien, ¿eh? Cantaba muy bien. Tanto sí. Es así que desde la prisión cantaba. Y precisamente fue descubierto. La prisión austriaca, ¿no? Efectivamente, Enrique IV fue escuchado y gracias a eso se le pudo rescatar. Bueno, gracias a eso y a que su madre Leonor de Aquitania y su mujer la Navarra, la princesa Navarra, pues se hipotecaron a los prestamistas hebreos y vaciaron las arcas inglesas y pagaron pues una brutalidad para recuperar a Ricardo. Lo que es cierto es que tuvo que disfrazarse de templario para volver. El asunto de Ricardo es para hacer un comentario aparte, pero como estamos con las cruzadas, pues digamos que aquella tercera terminó con un apretón de brazos. Terminó con un apretón de brazos entre Saladino y Ricardo Corazón de León, que permitió que reanudara las peregrinaciones a Jerusalén con un cierto ambiente de tolerancia, digamos. Fíjate, Saladino hizo paso franco, ¿no?, a los peregrinos. Saladino es el gran nombre de esta época. Es el héroe de Hattin, es el gran... Es el sucesor de Nur al-Din, el rey santo. Sí, sí, sí. Y Saladino, que nació en Tikrit, donde nació también un gobernante iraquí de la actualidad. No era árabe. Saladino no era árabe, era turcómano. Lo que pasa es que, bueno, de una zona entre Turquía y Armenia. Sí, sí, sí, sí. Saddam Hussein, ahora el infame Saddam Hussein, se veía reflejado en Saladino, no es para menos, claro. Pues sí, él se veía reflejado en Saladino, pero Saladino era muchísimo más grande. Saladino ha dejado... Es la figura más grande del Islam después de Mahoma. Indudablemente, sin duda, ninguna. Sí, sí, política, sí. Desde luego. Sí, sí, sí, sí, sí. En esa tercera cruzada quedó demostrado un gran diplomático, un excelente militar. Y bueno, pues ahí está la historia de la tercera. Y la cuarta más rara, ¿no, Juan? La cuarta es muy rara porque termina de una historia muy extraña que acaba con el saqueo de Constantinopla. Y luego tiene además como adenda una mini cruzada que se montó en Europa en ese momento contra los cátaros. Que casi es más importante que la que se dio en Palestina. La persecución de los cátaros que llega hasta Monsegur con toda su carga de misterio, con los mitos del Santo Grial y todo lo que sucedió después. Y miles de cátaros fallecidos, ¿eh? Efectivamente, la cruzada de los hombres buenos perseguidos por como Jacques Fournier, el gran inquisidor de Carcasona, el conde de Trencavel. Bueno, es una melee de cosas, una mezcla tan tremenda que realmente ahora es imposible seguir exactamente cuál fueron todos los pasos que se dieron, ¿no? La cuarta cruzada se celebró tanto en Palestina, bueno, es que ni siquiera llegó a Palestina. Ni siquiera llegó. Fue una cruzada casi entre cristianos, porque hay una cosa que la gente debería saber. Y es que murieron más cristianos a manos de cristianos que a manos de los árabes. Se calcula que hubo unos 100.000 muertos entre los cátaros. Sí, aproximadamente. Y eso es una barbaridad para... Sí, una verdadera barbaridad. Además, la masacre de los últimos 230 en el Camp del Cremax, en Monsegur, es una de las grandes indignidades de la historia de la humanidad, porque estos señores, lo único que defendían era la vuelta a los principios fundacionales de la Iglesia. Lo que pasa es que, claro, la curia romana, ¿cómo iba a permitir volver al voto de pobreza, castidad y obediencia? No, eso no podía ser. Sí, fue una lucha de estas extrañas que se ha dado en la crónica humana, con batallas como la de Muret, donde muere el rey aragonés defendiendo a sus súbditos. Efectivamente. Donde ahí se empieza a gestar la historia de un tal Jaime I, que luego sería el conquistador. Que intentaría hacer una cruzada también, pero que las tormentas no se lo permitirían. No se lo permitirían, efectivamente. Él lo intentó, pero su flota quedó desarbolada. Aún así, pues obtuvo grandes suficientes victorias en la península frente a los musulmanes. Pero bueno, la cuarta cruzada, yo creo que aquí también en la península ibérica se libró una cruzada, pero lo que pasa es que duró tanto, duró casi 8 siglos, ¿verdad? Bueno, esa fue la reconquista y tú lo sabes perfectamente porque has escrito un libro que se llama La Cruzada del Sur. La Cruzada del Sur, sí, sí. ¿Por qué no iban los caballeros hispanos a luchar a Tierra Santa? Porque ya tenían bastante con lo que había aquí. Ya tenían bastante aquí, además aquí los templarios fueron muy importantes. No olvidemos que fueron los grandes vencedores de la batalla de la Nava de Tolosa. Sí, ahí estuvieron y la verdad es que también hablábamos de Jaime I y fueron los mentores, fueron los tutores, los que educaron a Jaime I, ¿no? Efectivamente. O sea, que sí que era incluso... Y los que se presentaron por la noche, justo antes de la batalla, en la tienda del Mira Mamolín y le dieron mulé. Con la Guardia Negra ahí, bueno, clavada al suelo. Bueno, aquello fue impresionante. Donde Navarra... Estrategia. Donde Navarra consiguió su escudo, ¿verdad? Dicen que los hombres del rey Sancho destrozaron las cadenas que rodeaban aquella tienda, y esas cadenas son las que figuran en el escudo de Navarra. Bueno, ¿y la quinta? ¿Qué me dices de la quinta, Juan? La quinta tiene un personaje siniestro que es el cardenal Pelayo Gaitán, que impidió cualquier acuerdo con los árabes, que realmente estaban dispuestos a pactar cualquier cosa. El sultán en este momento es Al-Kamel. Recordemos que seguimos avanzando por el siglo XIII, ahí estamos. Exactamente, estamos entre 1217 y 1221. El sultán en estos momentos es Al-Kamel, y hay un anecdotario curioso, y es que se presenta ante él nada menos ni nada más que San Francisco de Asís, intentando convencerle para que se convierta en la religión católica. Bueno, evidentemente no lo consiguió, pero fue tratado con todo cariño, puesto en una barca y mandado a su tierra. Ahí Al-Kamel demostró su talla de hombre político y sabio de su tiempo. El Islam hoy día es mucho más discutible, pero en aquellos momentos no podemos dudar que era el imperio. Y precisamente era la Sexta Cruzada la que nos viene a demostrarlo. Porque uno de los grandes cruzados, Federico II Hohenstaufen, que fue además excomulgado 5 veces, realmente era un hombre bastante proclive a hacer pactos con Al-Kamel y con los musulmanes. Sí. Porque era absolutamente consciente de que la cultura de su tiempo venía de allí. O sea, era un hombre que sabía, que conocía todas las traducciones que habían realizado los árabes. Un hombre muy culto. Sí, lo era, sí. Y diplomático. Y además es capaz incluso de ningunear a todos sus compañeros para que realmente se produzca un pacto, el único pacto que ha sido, que ahora que se habla tanto de pacto entre civilizaciones, ese fue el verdadero pacto entre las dos civilizaciones, el de Federico II Hohenstaufen con Al-Kamel. Y por eso la Sexta Cruzada sí tiene su relevancia, ¿no? Tiene mucha relevancia porque en ese momento hay que entender... que incluso en algunos monumentos cristianos de Europa se escuchaban los ulemas por las mañanas, ¿no? Sí que es verdad, sí que es verdad. Es cierto, podemos, por ejemplo, ir a Castel di Monte. Sí, muchos nos preguntan en ocasiones por la cruzada de los niños. La cruzada de los niños fue una de las grandes indignidades que hicieron los cristianos. O sea, reunieron a cerca de 15.000 niños... en el convencimiento de que, claro, con su inocencia iban a ser capaces de destrozar cualquier resistencia. Se decía que los muros más fuertes se derrumbarían ante la pureza, ante la inocencia de los niños. Sí, pero la realidad es que murieron de frío en los Alpes o vendidos como esclavos por los propios cristianos. Fue algo horrible también, ¿eh? Horroroso. Una de las grandes magnicidios, quiero decir genocidios, en la historia de la humanidad. Sí. Bueno, llegamos a San Luis, querido. Bueno, San Luis era un hombre muy piadoso, pero como estratega era bastante poco inteligente, vamos. Sí, pero era cabezón, mira que lo intentó, ¿eh? Bueno, entre 1248 y 1254 realiza una cruzada justo cuando los mongoles están atacando Tierra Santa. No consigue absolutamente nada, solo consigue ser destrozado de una parte por los árabes y de otra parte por los mongoles. Y su aventura termina mal, pero él es contumaz. Sí. Y organiza la octava. La octava. Y dice, y ahora nos vamos a... Y la octava ya no es ni cruzada. Eso acaba en Túnez, ¿no? Eso acaba en Túnez, con una peste. Él se pone, como era un santo, se pone a atender a la gente. Sí. Acaba el enfermo y con eso se terminan las cruzadas, porque luego los capetos que le seguirían se olvidarían totalmente de las cruzadas y empezarían a buscar su modo de expansión en otro sitio. Por ejemplo, en la disolución de la Orden del Temple para quedarse con sus riquezas. Entonces, ¿podemos dar por finiquitadas las cruzadas en 1270, fecha en la que fallece San Luis? No, las cruzadas terminan en 1492, cuando Boabdil es expulsado de Granada. Esa es la auténtica fecha cuando terminan las cruzadas, porque la cruzada de España, la cruzada del sur, es la novena y la última gran cruzada. Sí, hombre, tenemos alguna cosita en el capítulo de San Juan de Acre, ¿no? cuando sí, los... bueno, hay... Pero luego 1291. Bueno, realmente, si queremos prolongarlo en el tiempo, el último capítulo de las cruzadas fue en las Torres Gemelas de Nueva York, ¿eh? Pues claro, claro, claro. Incluso eso nos llevaría una reflexión para la que creo que está más dotado Bruno Cardeñosa. Pero incluso se ha especulado con que una también de las últimas cruzadas pudo ser la de Napoleón Bonaparte en Egipto, ¿eh? Sí, bueno, es que realmente el enfrentamiento entre estas civilizaciones es eterno, porque también en la Segunda Guerra Mundial, no olvidemos... La primera también, Sí, pero la película Casablanca, por ejemplo, aunque es una película ficticia, revela como realmente una de las grandes batallas que se dieron entre el nazismo y el mundo libre se dieron en Casablanca, en tierra de moros. En fin, sí. Yo creo que las cruzadas fueron el comienzo y aquí seguimos. O sea, ¿tú piensas que puede haber nuevas cruzadas? Sí, no, estamos actualmente en una cruzada. Estamos en una cruzada, pero que es una cruzada que no podemos poner el número porque ya hemos perdido un poquito el hilo de la historia. Bueno, ¿te lo has pasado bien escribiendo este libro? He disfrutado mucho, pero he sufrido también mucho porque el manejar grandes dosis de documentación es un trabajo arduo. Sí, y luego concentrarlo, ¿verdad?, en 200 páginas. Sí, porque yo no sabía nada de la... Creía que lo sabía todo de las cruzadas antes de empezar, y cuando me puse a documentar resulta que no sabía nada. Ahora ya he empezado a saber algunas cosas gracias a dos personajes fundamentalmente. Uno a Guillermo de Tiro y el otro a Amin Maalouf, un hombre de nuestros días, que me han aclarado muchísimas cosas con lo que realmente pasó entonces. Yo la verdad es que hago una valoración muy positiva de tu libro. Y bueno, pues como ya se dijo en su día, prodigio de síntesis, ¿eh? Está muy bien explicado todo, muy bien equilibrado. Y yo creo que los lectores van a pasarlo muy bien. Al menos que entiendan que yo he trabajado buscando la veracidad. No exactamente la verdad, pero sí por lo menos la verdad que yo he encontrado en los textos y en la documentación de la época. Entonces, danos una suerte de personajes favoritos tuyos de este libro. Bueno, mi personaje favorito quizá es Alcamel. Alcamel. También Federico Ostentofen y desde luego Saladino, sin duda ninguna. O sea, dos musulmanes y un cristiano. Sí, no hay otro cristiano que a mí me gusta especialmente, que es Godofredo de Bouillon. Ah, bueno, pues eso me... Los demás, perdón, eran una panda de brutos. Pero bueno, Juan Ignacio, que estás haciendo por tirar tu trabajo, hombre, una panda de brutos. Sí, bueno, habría que hablar de por ejemplo, Hugo de Bermandoise o de algún otro que la verdad es que fueron... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que no eran caballeros? ¿Que no eran...? Eran especialmente interesados, no en proteger los santos lugares, sino en forrarse. Pero bueno, alguna fortificación, algún castillo bello dejaron por allí, ¿no? Sí, hombre, claro que sí. Ahí tenemos el Crack de los Caballeros y tenemos la fortaleza de Alamut y cosas así, ¿no? ¿Y tú qué recomiendas cuando visitemos Tierra Santa y querramos hacer una ruta de los cruzados? Jerusalén sobre todo. San Juan de Acre, Jerusalén. O sea, quedan muchos vestigios, ¿verdad? Sí. Y andar la ruta que va hasta Ispahan en Irán. Lo que pasa es que ahora mismo no es posible andar por allí. Está complicado. ¿Y cómo piensas tú que se contarán estas cosas allí en Tierra Santa? Se cuentan de otra manera. De otra manera, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Yo creo que he tratado de establecer un equilibrio entre ambas versiones y creo que ni unos ni otros son ni defendibles ni atacables. En un momento dado, unos fueron los condenados y en otros momentos fueron precisamente los que deberíamos rescatar para la historia. Sí, y la verdad es que tanta visita a Tierra Santa pues creó una cultura de la guerra, ¿verdad? Una cultura incluso religiosa, esas sociedades militares. Sí, pero la gran consecuencia de las cruzadas es que por la intervención directa de los caballeros del Temple, a partir de ese momento en Europa nació un movimiento místico religioso que llevaría a edificar los edificios más prodigiosos de toda la historia después de las pirámides, que son las catedrales. Pero eso quizá habría que hablar de ello con más detenimiento, no sé si... Ya tocamos un poquito la semana pasada, pero sí, volveremos. Habría que hablar un poquito de qué encontraron precisamente los cruzados en Tierra Santa que llevó a lo que hoy tenemos, a esos grandes tesoros que son las catedrales góticas, y además, no solamente eso, sino a los grandes restos del románico, ¿no? ¿Y por qué se llevaban tan mal los templarios y los hospitalarios? Pues muy sencillo, esto es una de esas afrentas históricas que viene cuando los hospitalarios son expulsados del Templo de Jerusalén por Balduino II, el nieto de Godofredo de Bouillon, que coloca allí a los templarios, porque había recibido órdenes directas desde Francia de que tenía que ser la cosa así. No se llevaban nada bien, porque ambos perseguían encontrar lo mismo, y quien lo encontraron fueron los templarios. Los templarios. Bueno, pues fantástico este libro, en la colección Breve Historia, ediciones Nautilus, Las Cruzadas, Breve Historia de las Cruzadas, Juan Ignacio Cuesta. Bueno, pues vamos a echar un cántico, ¿no?, dedicado... Juan Antonio, déjame un instante nada más, que sí. Dé una pequeña rectificación sobre una mala información que he dado. A ver. Vamos a ver, se supone... Ya sé que no tiene nada que ver con las cruzadas, pero debo decirlo. A ver. Se supone que este fin de semana íbamos a hacer una salida por parte de la Brújula Sagrada, sí, hacia la zona de Recópolis. Bueno, la salida ha habido que aplazarla para la semana siguiente. Ah. O sea, será justo la semana de después, ¿eh? Por problemas técnicos no podemos hacerla esta semana, la haremos justo la semana siguiente. O sea, eso es lo único que quería decir. ¿Para el 22? Para el 22, efectivamente. Vale. Es que hemos tenido problemas, no, para el día 21. Para el 21. Hemos tenido problemas con la empresa de autocares y no hay más remedio que aplazarla. Hombre, es que creo que debo decirlo porque si no la gente a lo mejor se presenta a Plaza Castilla y se encuentra con que no hay nada. Que no hay autobuses, ¿verdad? Y entonces invocan tu nombre y el de tus ancestros. Bueno, pido perdón por este inciso. Muy bien, en labrújulasagrada.com toda la información. Bien. ¿Oye? Ah, no. No. Es que me ha dado la impresión de que se había cortado el teléfono. No, te estamos escuchando ya. Bueno, pues de la época de las cruzadas vamos a traer la música escrita por un templario. El canto escrito por un templario. Quizá el román de la Rose, román de Amor y Fortune de Bertrand de Bertador, que murió como templario dentro de un convento y que estuvo en las cruzadas. Muy una bien. Pequeña muestra. Bueno, qué bien te queda siempre, Juan Ignacio. Enhorabuena por este tu libro, Juan Ignacio Cuesta. Un abrazo tremendo. Bueno, quiero felicitar yo personalmente a todos los oyentes que con su tirón hacen que nosotros nos pongamos las pilas para escribir estas cosas. Tú y yo. Muy bien. Un abrazo tremendo. Un abrazo. El nuevo libro de nuestro querido Juan Ignacio Cuesta, el profesor Bacterio, siempre interesante, qué buena persona es Juan Ignacio. En Breve Historia, en Ediciones Nautilus, lo podéis encontrar, esa Breve Historia de las Cruzadas. Y atención, porque en Azul y Verde nos hacemos eco de lo que va a acontecer en el día de hoy, ya 12 de mayo de 2005, en esta lucha internacional contra la fibromialgia. Pues sí, porque hoy, 12 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia. Esta fecha fue escogida al coincidir con el nacimiento de Florence Nightingale, fundador de la primera escuela de enfermería moderna, que además luchó por los derechos de los incapacitados en la guerra de Crimea. Y por lo que se cree, su esposa sufrió la enfermedad en carne propia. Desde 1993, esta fecha se utiliza para acercar a la gente esta enfermedad crónica que a día de hoy sigue siendo desconocida por muchos, y es que hasta un año antes esta no fue reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. La fibromialgia es una alteración que se produce en nuestro sistema sensorial y que provoca dolor persistente en diferentes áreas de nuestro cuerpo, como la zona cervical, la espalda, la zona lumbar, las caderas, articulaciones y otras zonas de las extremidades o de la cabeza. Por tanto, los pacientes con esta condición, 3 de cada 100 personas, tienen que aprender a vivir con dolor generalizado, fatiga extrema, desórdenes del sueño, ansiedad, rigidez y debilidad, migrañas, adormecimiento y calambres, pérdida de memoria y concentración. Las causas de esta enfermedad aún no han sido halladas y determinadas, por eso pueden pasar 5 años hasta que al paciente se le diagnostique. Además, no existe un tratamiento específico que logre hacer desaparecer la presencia de la mayoría de los síntomas. Por todo esto, las personas con fibromialgia deben enfrentarse a la discriminación de sus jefes y compañeros de trabajo, amigos, familiares, sistema judicial, mientras tratan de superar el estrés de vivir con una enfermedad impredecible y con un futuro incierto. En nuestro país, una proposición no de ley sobre la fibromialgia, aprobada el martes por unanimidad en la Comisión de Sanidad del Congreso, insta al Gobierno a que impulse el encuentro entre las diferentes especialidades médicas para abordar el diagnóstico del dolor y establecer un consenso para el tratamiento de los diferentes síntomas. Pues atención, desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, nuestra más absoluta solidaridad con los enfermos de fibromialgia. En España, más de 1.200.000 personas sufren, padecen la fibromialgia. Pero es que además tiene como consecuencia enormes bajas laborales, también un coste tremendo para la seguridad social, porque es una enfermedad de estas ignoradas, que no hay un tratamiento firme para ella, no se sabe. Además, afecta a muchísimos jóvenes. Tenemos, y a muchas mujeres. Y también, muchas mujeres. Más que a los hombres. Tenemos en la etapa de 20 a 30 años muchísimas mujeres con fibromialgia y, claro, pues se encuentran desconcertadas. Sí, porque además muchos tratamientos se los tiene que subvencionar el propio paciente. Sí, porque no son detectables, no se los detectan o no saben diagnosticarlos. Y no los subvenciona la seguridad social. Claro, pues es un hecho terrible. Más de 1.200.000 personas en España. Esto se puede extrapolar a otros países del mundo. Y bueno, pues ojalá que consigamos atención para esta extraña e enigmática enfermedad, la fibromialgia. Bien, amigos, aquí está él, es Tutankamón, un primo lejano mío. Y si ya teníamos desconcierto con el supuesto rostro recreado de Jesús de Nazaret, ahora tenemos aquí el rostro de Tutankamón. Sí, porque un grupo de expertos formado por artistas y científicos forenses procedentes de 3 países, de Francia, Estados Unidos y Egipto, ha conseguido por fin ponerle cara al faraón egipcio Tutankamón. Mediante fotografías tomadas de la momia, que revelan cómo se veía este el día de su muerte, hace ya 3.300 años, se ha reconstruido la cabeza y el rostro de Tutankamón en un modelo de plástico de la calavera del rey, rellenado con plastilina. A dicho modelo después se le ha aplicado un molde de silicona al que se le fue añadiendo el color del cutis, los ojos, el cabello y los labios, tomando como referencia los antiguos retratos que muestran al rey de niño. Aunque los 3 equipos trabajaron por separado, al final obtuvieron resultados muy similares. Tan solo se halló diferencia en la forma de la punta de la nariz y de las orejas. Mientras los franceses y estadounidenses lograron narices y mentones muy parecidos, los egipcios los mostraron más firmes. A pesar de que este experimento no resuelve los misterios en torno a la muerte de Tutankamón, lo que sí hacen es proporcionarnos una imagen totalmente nueva y sorprendente de la momia más famosa del mundo. Guapo mozo, murió con 19 años de edad. Se sigue debatiendo sobre si fue asesinado o no. Hombre, ya sabéis que según las últimas averiguaciones, las últimas estimaciones de enero de este mismo año, enero de 2005, un grupo de expertos egipcios, italianos y suizos se reunieron para hacer un escáner a la momia, y descubrieron, aparte de lo que ya se sabía, que Howard Carter entró como un elefante en cacharrería en esa tumba y le provocó algunos destrozos. Pues bueno, también se pudo constatar que esa esquirla del cráneo, encontrada en el interior del cráneo, pues bien pudo ser obra de la manipulación propia de los embalsamadores o de Howard Carter, y que más bien parece que este faraón niño murió por una infección provocada en su pierna izquierda. De hecho, siempre se le representa con un bastón, siempre sí, se le representa cierto. con un bastón. Sí, y es porque por lo visto tenía una herida que provocó una infección generalizada, y eso fue lo que dio al traste con la vida de Tutankamón. Así que bueno, lejos de la conspiración, el misterio de Tutankamón sigue siendo asombroso. Y ahora aquí tenemos el rostro guapo. Bastante guapo. Guapo, ¿eh? Hombre. Tiene un poco aspecto femenino, estábamos comentando, ya. Pero es bastante guapo. Hay quien dijo que fue mujer. Bueno, pues eso ya lo sabremos. Eso vamos a respetar. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Algunos cuentos de hadas empiezan con érase una vez. Algunos acaban con y vivieron felices. Y otros directamente se tiran a la basura. Esta es Ela, gracias a un regalo mágico que no funcionó como esperaban. Está obligada a ser la chica más obediente del reino. Reconoce que eres estúpida y que no tienes ni idea de lo que hablas. Soy estúpida y no tengo ni idea de lo que hablo. Cruje eso. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Esto es Cine Zona Cero con José Manuel Escribano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La chica más obediente del reino. Sí, el sueño de todo machito, ¿verdad? Claro, claro. Una cosa claro. Estupenda. Cójase la muñeca y dígasele... Lo que tiene que decir. Lo que tiene que decir. Pues sí, pues es verdad. Esta película se llama Hechizada, porque esto es una película, ¿eh? Pero esto no es de verdad. Pero esto es de los años 60, ¿no? No, esa es otra. Esa, yo creo que esa le han puesto Embrujada. Ah, Embrujada, sí, claro. Sí, sí, sí. Y ahora que va a hacer Nicole Kidman. Bueno, eso va a ser una bomba. Dígame usted, señor. Esta es mucho más modestita. ¿Va a mover la nariz, Nicole Kidman? Naturalmente, claro que hombre, sí. Hombre. Claro que sí. Es ya lo que nos faltaba. Esto ya. Es. ¿Quién lo iba a hacer mejor que Nicole Kidman? ¿Qué más se puede pedir? Ese papel. En fin, bueno, ya digo, esta es una cosa más modestita. Se llama Hechizada. La ha dirigido Tommy Haber, que no tengo el gusto, con Anne Hathaway, que es aquella nena que hacía de princesa por sorpresa. También está Hugh Dancy y algunas caras más conocidas como Cary Elwes o Patrick Bergin. Bueno, traigo sobre todo esta peli aquí porque no es una cosa frecuente una película para niños. Ya sé que tampoco son horas, pero lo estarán oyendo sus papás. Sí. Así que que lleven a los niños a verla, hagan el favor. ¿Hechizada, ¿no? es para niños? Es para niños, de todas las edades hasta los 12 años. ¿Pero no hay susto, no hay vísceras, no hay terror? Pues no, hay brujos, hay hadas, hay ogros, hay elfos, hay dragones, hombre. Hombre, eso sí, eso claro, sí, fantasía. Fantasía, efectivamente, ¿no? Pues cuenta el cuento de la Cenicienta, yo creo, ¿no? La Cenicienta con alguna mezcla bastante aceptable y bastantes licencias que se toman, casi todas divertidas también, ¿no? Bueno, cuando nace la protagonista, que se llama Ella, como oímos hace un momentito, su madre y su hada madrina, que es bastante chapucera la pobre, la hada madrina, sí. Pues se ven sorprendidas de repente por la irrupción del hada Lucinda, que es esta hada que tiene muy mala leche que aparece en los cuentos de vez en cuando, sí. Que es la que le regala a la pobre bebé recién nacida el don de la obediencia. Bueno, no te puedes imaginar cómo es eso de tremendo de tener que hacer siempre lo que te manden. Sobre todo cuando ya eres mayorcita. Sí. Y más cuando, para seguir con la historia, la mamá fallece y el papá se casa con una arpía que se instala allí en casa con sus dos hijas más malas todavía. Malo, malo. Muy malo. Malo. Bueno, mientras tanto, toda la nación está esperando la coronación del príncipe Charmont, pero todos le llamamos Char, porque somos amigos. Char. A ver si mejora a su tío, que es muy malo. El tío es el regente desde la muerte del padre de Char. Y este regente lleva el gobierno con muy malas artes. Ha prohibido a los elfos cualquier actividad que no sea cantar y bailar para divertir a los humanos. Así no se puede. Así no se puede. A los ogros les han expropiado de sus cavernas. Claro. A los gigantes los han esclavizado y los tienen haciendo los trabajos más duros, sometidos por un ejército de una especie de Darth Vader, pero más malos todavía que el original. Sí. Y no digamos la Guardia Roja que tiene, que esos parece son como ninjas que hubieran esnifado vinagre, una cosa verdaderamente malísima, ¿no? Sí, sí. Bueno, el vinagre, ¿no? El vinagre, sí. El príncipe Char y Camila, digo Ella, se enamoran, pero claro, todos son dificultades. Como ella, Ella, tiene que hacer lo que le mandan, pues los malutos conspiran todos juntos para que cometa las mayores atrocidades. Por ejemplo, robar en un gran almacén. El corte vallés que tienen allí, que esto con las escaleras mecánicas de madera y todo, es una cosa muy graciosa, ¿no? Sí. Y hasta incluso tratar de descabellar al mismísimo príncipe. La pobre intenta escapar de su destino. Lo primero que tiene que hacer, claro, es encontrar a la hada Lucinda esta para que la libre del dichoso don,

130 euros en reventa por internet. Qué listos, hombre, qué listos. Por cierto, ¿has vendido las mías ya? No, todavía no, voy a esperar un poquito, ¿eh? Espera un poco, que suba, sí, que esto sí. Se ponen 300, ¿eh? Por lo menos, esto en un par de días se dobla. Sí. A continuación, venga, abrimos una puerta especial, abrimos la puerta de las novedades, en concreto damos la bienvenida al primer trabajo de Jaime Oriol y Virginia. Ellos son La Puerta de los Sueños. Si las respuestas no están afuera, debes buscarlas en tu corazón. Escuchamos Como un indio a la tierra, título del single que da nombre al álbum y que sirve de presentación a estos treintañeros que llegan desde Barcelona. Corazón. Se trata de un disco con 12 temas, entre ellos alguno dedicado al cambio climático, al espíritu de lucha para conseguir los sueños. Pulso a la vida, o comprender que ella ganó. Les comparan por la voz con ella, sí, ella sí. Con Ana Torroja, sí, también sí, sí, por sí, la sí. Letra estilo La Oreja de Van Gogh. Sí. Incluso presuntos implicados. No, tanto no, ¿verdad? Sin embargo, dice que ellos van sobrados, ¿eh? Reconocen casi no haber escuchado a dichos grupos. No, los ignoran. Han empezado por Generación Espontánea. Sí. Y son treintañeros, o sea, un poquito ya mayores, ¿no? Un poquito porque mayores, sí. Bueno. Y es el look quizá de ellos, así con pelos largos y pedillo. Ya. Bueno, un pero poco mamas son de papas, ¿no? Bueno, sí, quizá. Lo cierto es que ella, por ejemplo, tiene una buena carrera, ¿eh? Ha trabajado en varios musicales, West Side Story, ya. Hizo de Wendy en Peter Pan. Sí, eso sí. En Gris también estuvo. Claro, por eso no tuvo tiempo para grabar el disco. Bueno. Bueno, pues todo lo contrario a lo que hacemos en esta sección, que escuchamos un poquito de todo, ¿eh? Un poquito de todo, claro. Que no viene nada mal. Claro. Y hablando de los sueños, él dice ser, en la próxima canción que vamos a escuchar, el dueño. Ser el dueño de tu sueño. Él es Juan Delgado. Dueño de tu sueño, sueño con tu cara, sueño que eres mía, sueño que me ama. Alberto se puso en contacto con nosotros para invitarnos a escuchar a Juan Delgado. Hombre, y ha hecho muy bien además, porque nos encanta Juan Delgado. Está muy bien, suena muy bien. Se comenzó a grabar en noviembre de 2003 y se masterizó finalmente en el mes de junio de 2004. A la guitarra, Antonio Peralta Flores, el Cuco. Canta Juan Delgado, el Porrúo. Yo quiero que llegue el día. ¿Por qué le llaman el Porrúo? Tendremos que hablar con Alberto, que nos cuente algunos entresijos, ¿eh? Sí. Bueno, pues muy bien. Nuestras felicitaciones para Juan Delgado. De San Roque, Cádiz, Juan Delgado consiguió el premio Bolaera de Oro en 1996, concurso que organiza la Peña Flamenca Alcazaba desde su primera edición en el año 1972 para promover, fomentar el cante flamenco y contribuir al descubrimiento de nuevas figuras. De orilla a orilla se llama el álbum, ¿eh? Recuérdalo, Juan Delgado. Juan Delgado. Hombre. Pena. Hombre. El primer sencillo extraído de Y ahora Lola, un regalo a mi madre. Ay, que me corre por la pena. Esta tarde estuvo en la emisora con Locoma Puma. ¿Cierto es? Lolita. ¿Por aquí estuvo? El disco de Lolita como homenaje a Lola Flores. Salió a la venta el pasado martes 10 de mayo con motivo del 10º aniversario de la muerte de la faraona. Que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena. Muy buena gente Lolita, ¿eh? Uh-huh. Muy bien. Se trata de coplas de los populares Quintero, León y Quiroga, con una instrumentación de trío de jazz. Decía, mucha emoción en la voz. Decía doña Lola Flores, dice, Lolita, hija, tú cantas mejor que tu hermana, pero ella es la que tiene el carisma. Ellos siempre lo llevo muy bien, Lolita, esto, ¿eh? Sí, pues fíjate en este álbum, porque en total se trata de 12 clásicos de Lola Flores, uh-huh. Zarzamora, El Lerelle, Limosna de Amores, y gracias a los prodigios de la técnica, por primera vez en un disco, una versión de A tu vera, con Lolita y Rosario, cantando a dúo con la mismísima Lola Flores. Anda. ¿Eh? Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí. Por tanto, una actualización de una canción enorme, Pena, Penita, Pena. Muy justo lo homenaje. El respeto al mito y el amor de la hija. Y ahora, caña. Nuestro Elvis particular, Loquillo y los Troloditas. ¿Dices tú eso? Bueno, tiene un look. Tiene un look. Bueno. Loquillo, el próximo 2 de julio inicia su última gira antes de tomarse un descanso. Busqué el dinero que antes no vi, luché contra la ley y la ley ganó. Además, publicarán un DVD con sus actuaciones en directo para cuando finalicen. De momento, el loco... Siempre quise ir a L.A. El loco, que ha vuelto a grabar el tema que escuchamos, Luché contra la ley, una versión de The Clash, I Fought the Law, que ya fue incluido en su último álbum de la banda, Arte y Ensayo, y que publicaron en 2004. Para esta ocasión, Loquillo ha contado con la inestimable presencia de Fito Cabrales, el cantante de Fito y Fitipaldis. El single se pondrá a la venta en breve. Incluirá el videoclip grabado para la ocasión. Muy bien. Continuamos, pues, entre familia, amigos, Loquillo, sí, sí. Fito... Fito, Fitipaldis... Rosendo. Hombre, el Yayo. Sí, si es Cristi le llaman el boss, nuestro jefe es Rosendo. Hombre. Cada día me duele más partirme el pecho. Partirme el pecho. Ole. Ay, sí. Estilo carabanchelero. Ahí está. Rosendo, qué grande, jefe. Qué grande. Al menos así es como Rosendo gusta, Mercado. Le gusta llamar la gente más apegada a él, el jefe. El jefe, claro. Claro. El jefe, aquí le tenemos con una calle, ¿eh? Leganés. ¿Cómo? Hombre, claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno. Y ya su niño hace sus pinitos, ¿eh? En la música, el chico de Rosendo, sí, sí. Pues lo último saldrá a la venta el próximo 30 de mayo y se llamará Lo malo es ni darse cuenta. Jugar el terreno de nadie. ¿Cómo era aquella canción que nos gustaba tanto? ¿Cómo era la última esa que hizo antes de esta? Bueno, ya la recordaré. Vale, vale. Bueno, yo tengo varias por aquí. Sí, a ver. A ver, espérate. ¿Sí? Si llego. Sí, yo a ver, sí, hombre, sí, dale, Martín. Venga, Digi. No llego. Bueno. Lo que sí que te puedo contar es que para que no nos pille en renuncio... Sí. El nuevo álbum, ya podemos ir tecleando www.rosendo.es e ir escuchando el adelanto de tres temas que serán incluidos en el nuevo trabajo del madrileño como Cada día, sencillo presentación que estamos escuchando, Atajo de Cobayas y El Acogote. Atajo de Cobayas. Es genial, Rosendo, es genial. Partirme el pecho. Rosendo.es. www.rosendo.es. Esos son los tres temas, por tanto, Cada día, Atajo de Cobayas y El Acogote, entresacados de los 10 que contendrá el álbum inédito y de estudio, que lo ven después de 3 años de aquel Veo Mamoneo. Eso, veo Mamoneo. Bueno, un año después del recopilatorio, todo tenemos que decirlo, es salud y buenos alimentos, que es lo justo, lo vamos a recomendar a los fans de Coldplay. Porque no hacen más que estar pendientes ahí de un hilo. Sí. A sus seguidores los tienen ahí pendientes, vamos. Y los ocurre? Seguidores del Atleti sufren más. Pero si van a separar, ¿no? Ay, ay. Sí, pero se separan o no, Digi. Bueno, pues más de 5 millones de copias vendidas de su primer trabajo, Parachutes. Sí. Más de 10 millones de su segundo trabajo, A Rush of Blood to the Head. Sí. ¿Cuántos venderán de su tercer álbum y probable último álbum como banda X and Y? Es decir, tienen nuevo álbum y se habla de su separación. Mm. En fin, sería genial dejarlo en una trilogía. Sí. ¿No creéis? Era lo que preguntaba el líder Chris Martin a unos periodistas británicos en una rueda de prensa. Exhausto lo dijo. Sí. Esto es un poco vago, ¿no? Bueno, han estado 18 meses de trabajo hasta que tuvieron preparados este sprint creativo que les llevó a culminar la estrofa final del X and Y. Sí. 18 meses. Bueno. Coldplay. Sí, como ha explicado recientemente el guitarrista Johnny Buckland, necesitaban sentir que habían progresado, que se emocionaban con lo que hacían y por tanto no querían detenerse hasta tenerlo bien rematado. El adelanto de X and Y lleva por título Speed and Sound. El caso es que suena muy bien, ¿eh? Uh-huh. Son muy del siglo XXI, sí. Una novedad más que se suma a la que trae debajo del brazo nuestra siguiente artista. Sí. La cual se ha tomado también su tiempo hasta dar a luz el nuevo trabajo que se pondrá en venta el próximo 6 de junio. Dibujamos aquel corazón, un verano en el río. Rosana Arbelo. Hombre. Aquel corazón. ¿Tiene nuevo disco? Tras 4 años de parón creacional, lanzará Magia. Será su cuarto trabajo de estudio e incluirá temas como este, Aquel corazón. Qué buena es Rosana, ¿eh? Qué buena es. Nacida en Lanzarote en 1963, la menor de una familia de 8 hermanos. A los 20 años se trasladó a Madrid para cursar estudios de guitarra. En sus inicios se dedicó a componer para otros artistas, hasta que en 1994 participaba en aquel festival de Benidorm, llevándose el primer premio con la canción A fuego y miel. 2 años más tarde publicaba su primer trabajo, aquel Lunas rotas. ¡Oh, qué maravilla! Que le lanzaba la fama con temas como el talismán de sí, tu piel. O tiki tiki. O A fuego lento. O bebes de mí, bebes de mí. A fuego lento tu mirada. Bueno. Más de 1 millón de discos vendidos, ¿eh? Sí, sí, una barbaridad. Sí. Ahora se encuentra en París, donde está rodando el videoclip de este primer sencillo. Y hablando de sencillos, veamos cuáles son los más vendidos. Nos detenemos en el 7 de la lista. Por debajo, David Guetta, U2, The Helicopters, Star Sailors, Rammstein y en el 7, Rowlands y Ed Simons. Ellos son los británicos de Chemical Brothers. Escuchamos Chemical Brothers. Sí, sí, muy bueno. Muy bueno. Escuchamos Galvanice, pero el sencillo que se halla en 7ª posición es Believe, pista 3 de un mismo álbum que incluye ambos temas y se llama Push the Bottom. Push the Bottom. 5º trabajo para Chemical Brothers. Recientemente el dúo, una de las parejas más famosas de la música electrónica, con ventas superiores a los 8 millones de discos, dijo que no se consideran un modelo a seguir por las nuevas generaciones y se definieron como músicos abstractos. Pues nada abstracto es ser número uno, como lo es una semana más en la lista de sencillos más vendidos, Mónica Naranjo. Está desatada, Mónica. Lailo. Es el Lolailo Tecno. Lolailo. Mira, ahí va. Ey. No. Casi. El escenario no se pisa, hay que quemarlo, ha dicho Mónica Naranjo en una entrevista al Diario del Bierzo. Mientras acciona. Importantes declaraciones al Diario del Bierzo de Mónica Naranjo. El escenario hay que quemarlo. Exacto, hay que quemarlo. Según dijo al Diario del Bierzo. Tengo que pasarte la entrevista completa, Juan. Vale. Me lo apunto aquí. En 1994, Mónica Naranjo aparecía en escena. Con tan solo 17 años graba su primer disco. Ya, con 17 años en 1994. Sí. Pero es que esta mujer no cumple años nunca. Ah, eso es increíble, ¿eh? Pero, entonces, según eso, que tiene 28. Joder, que no puede ser, Martín. Que no puede ser. Hombre. Yo creo que hay un momento en su vida que se quitan años, ¿eh? Dice, venga, ahora me quito 5 años. Se conserva bien, hombre. Sí, ya, pero. Las técnicas de espadra, pues. Que no, Martín. Bueno, 28 vale. años. Hombre, ¿cómo va a tener 28? No, hombre, que no. No, vale. Ahora el maxi single con el tema que escuchamos, Enamorada de ti, y 3 en remezcla, se mantiene en primera posición por delante de Nach, Amaral, El sueño de Morfeo y Bumburi. Pasamos ya a la lista de álbumes más vendidos. Si Mónica Naranjo no pisa el escenario, sino que lo quema, él experimenta otro tipo de sensaciones, menos agresivas, eso sí. Dice ser feliz al pisarlo. Él es Claudio Baglioni. Gorrioncito, qué melancolía. Un gorrioncito de Claudio Baglioni. Un respeto, un respeto para don Claudio Baglioni. Un respeto. El próximo 16 de mayo cumple 54 años. ¿Ves? Este sí. ¿Te lo dice? Sí. 54 años, pues mira, pues 54 años. Bueno, ¿estás revisando la obra a lo mejor? Sí, grandes éxitos en español que entran al 38 de la lista. ¿Ves? Qué bien. Comprende 14 temas, más un bonus track en italiano. Claro, esto, Martín, tú no habías nacido, pero esto era lo más. Sí, en los 70 puede ser. Sí, señor, esto era lo más. El sábado por la tarde, vamos. Exacto. Tú ibas a la discoteca, sí. y te ponían el sábado por la tarde. ¿Y había con quién? Bueno, si no buscaba por allí una cosa con. Tremendo esto. Con la bola esa que de cristales. Bueno. Pues tenemos una versión de 2005 de ese sábado por la tarde. Está, y también estaba la de Gianni Vella, la de Yo sin ti no, en fin. Bueno. Que era la canción Muelle, ¿no? Porque decía que siempre que la ponías como un resorte saltabas del asiento. ¿Y Rafaela? Rafael Acarra también, pero era ya para temas más estivales. Ah, sí, sí. Por tanto, uno de los grandes ídolos de la música italiana, ¿puede ser? ¿De los 70? Hombre, por supuesto. Resume los 35 años de carrera en este trabajo que le trae de nuevo a nuestro país, tras 15 años sin visitarnos. Estoy ahora mismo llorando aquí, emocionado. Estaba Claudio Baglioni, estaba Umberto Tocci, Gianni Vella, en fin. Bueno, ahora tenemos a Eros Ramazzotti, Nick. Pasa que ya es otra cosa, son menos sensuales. Mamita. O sea... Nada sin ti. Nada. Bueno, esto es otra cosa. Esto tiene otra prestancia. Sí. Otra textura. Sí. Bueno, dice que escribir una canción de amor es un milagro que ocurre muy pocas veces. Yo le preguntaría a Claudio que cómo calificaría entonces el escribir temas que hablen del cibersexo. Las supremas de Móstoles, con su álbum A Go Go, se cuelan en el 36 de la lista. A Go Go. A Go Go. ¡Ole, viva Móstoles! Vicky, Luisi y Susi, responsables de cabeceras como aquella de... Lo que necesitas es amor. La verdad es que se lo merecen todo. Son unas trabajadoras incansables y han luchado mucho. Y se han pateado muchos escenarios. Estas sí que han quemado escenarios. Y bueno, pues merecen lo mejor. Desde aquí nuestro cariñito y nuestra solidaridad con ellas. Y que triunfen, que triunfen. Esto va a ser la canción del verano, ¿no? Sí, yo creo que va a ser una de ellas. El cibercezo. El cibercezo. Las tenemos con su Eres un enfermo. Y 9 temas más como El veranito, Qué pesadito o El bisturí, vendiendo CDs como locas. A pesar de que no fueron ellas las elegidas para representar a España en el próximo festival de Eurovisión. Mira, casi mejor. Bueno, a propósito del festival, no podemos dejar de mentar la polémica surgida a raíz de la letra de Son de Sol. ¿Qué ha pasado? Bueno, calificada de sadomasoquista, donde la mujer es la dominada, ¿sí?, según la red estatal de organizaciones feministas contra la violencia de género. Pues ni me había percatado. Estamos muy sensibles últimamente. Sí, piden retoques en estrofas como una que dice: no hacen falta cuerdas para atarme. Soy una fiera, con que la reja me abran, yo me escapo de la jaula por amor. Eso es ofensivo. Bueno. Hombre, yo creo que es alguna metáfora, ¿no? Que una metáfora. Sí. Puede ser. Claro, claro. Bueno, sí, susceptibilidad a esa parte. Sí, sí. Lo dicho, yo me quedo también con la Suprema de Móstoles, ¿eh? Sí. Nos quedamos con las Supremas. Por cierto, bajo la denominación Móstoles a todo jazz, la localidad de las Supremas organizará entre el 10 y el 19 de junio un evento que contará con la presencia de destacados músicos nacionales e internacionales. Su programación estará compuesta por 7 conciertos y diversas actividades complementarias. Móstoles a todo jazz, ¿eh? Muy bien. Ahora sí, llegamos al momento culmen, al número 1 de la lista de álbumes más vendidos. ¿Sí? Dejamos por debajo a Malú, Amaral, Ildigo y al propio Bruce Springsteen. Ah, Amaral. Ya no está... No, ya no estaba la semana pasada. No. Llega un chico llamado... Y el milindri a mí me... ¿Cómo? ¿Esto qué es? Ramón Melendi. En el mundillo calé. Milindri. Mundillo calé. Taca, taca, taca. Pues se encuentra liderando la lista con su trabajo Que el cielo espere sentado, y este es su sencillo Presentación, y no por ello el predilecto del cantante Caminando por la vida. Ya no sé qué hacer con tanto dinero, dijo el otro día. La salud del anterior. No necesito dinero. Voy sobrado en el amor. Caminando por la vida. Pero sin prisa. Bueno, pues hablando de Melendi, al parecer, según se comenta en una bitácora en internet, los fans han decidido emprender una cruzada contra los usuarios del peer-to-peer, los que intercambian archivos de la artista por internet o se descargan el álbum completo. Al parecer, ciertos usuarios están introduciendo archivos corruptos. ¿Corruptos? Sí. Una cosa es cómo se llama el archivo y otra cosa bien distinta el contenido que te ofrecen, con el fin de defender la obra de Melendi. Bueno, hemos de decir que esto siempre ha ocurrido y que incluso ciertos programitas como el Shareaza te permiten tachar y marcar estos archivos corruptos para que otra persona lo descubra antes de descargarlo, claro. ¿Y esto no pierdas el tiempo? ¿Afecta en las ventas? No, yo creo que mira, está número uno, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, podemos hablar del primer movimiento coordinado, organizado... De fans. ...para introducir, correcto, archivos falsos en la red para que la gente no se descargue la música y acabe comprando el CD original. Muy bien. ¿Ves? Pues los seguidores de Melendi son muy inteligentes y apoyan a su ídolo. Ahí está. Sí, señor. Y no me quiero despedir, Juan, sin dejarte un saludito especial. ¿Un saludito especial? Desde Manila. O bueno, no. Él es de Manila, pero desde San Sebastián de los Reyes. Hola a todos, soy Luis Eduardo Aute y quiero enviar un saludo muy cálido, un abrazo muy, muy fuerte y muchísimos besos a Juan Antonio Cebrián por ser el responsable directo y el culpable único de La Rosa de los Vientos, que es mi programa favorito. Ser inteligente, no como esa gente. Bueno, qué maravilla, Luisito. Luis Eduardo. Qué maravilla. Claro, es de los nuestros. Luis Eduardo Aute es de los nuestros. No podía ser de otra manera. Estilizado. Bueno, esa voz que tiene. Es un gentleman. Es un gentleman. Pues publicaba el pasado lunes 25 de abril ese Autorretratos volumen 2. Mm-hmm. Pasó por aquí. Y está muy bien. Está haciendo algo que a mí me encanta. Es que el propio autor revise su obra. Sí, aprovecha que actualice esos derechos de autor, ¿verdad? Claro. Y así evita que le hagan homenajes. Se los hace el mismo, los artistas, ¿no? Como, claro. Bueno, quizás Serrat. Claro, claro. Pues aquí Javier tenemos Crae. Javier Crae. Claro. Una minuciosa lección que ha hecho entre más de los 20 álbumes que ha publicado, más de 330 canciones compuestas. Uh-huh. Ahí está ese Autorretratos volumen 2. Ya lleva 20 álbumes, ¿eh? 20 discos de Luis Eduardo Aute. Y ahora llega este Autorretratos, volumen 2. Un abrazo tremendo, Luis Eduardo. Gracias por estar ahí con La Rosa de los Vientos. De una criatura que juega a mandar. Ni tú ni yo somos nadie. Ni hacemos historia. Pues somos la escoria que aún puede quemar. Bueno, pues muy completo, DJ. Ay, de ti y de mí, sí, sí, sí. Muy completo, muy completo. No es extraño, no es extraño que lleguen los managers, que lleguen todos los representantes y se pongan de rodillas ante él. Con tranquilidad, con tranquilidad. Llega DJ Martin con sus gafas de sol, con su gomina, con su ropa de los años 80. Y bueno, por esas con esas gafas fashion, con las Ray-Ban floritureadas. Bueno, es impresionante la llegada de DJ Martin siempre a Sebastián de los Reyes. No en vano es el preboste del tecno. No en vano es el ayatolá del rock and roll. No en vano es el duque del ritmo. Él es DJ Martin. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Entramos en Azul y Verde y nos hacemos eco de esta propuesta elaborada por grupos ecologistas en España. Ecologistas en Acción considera que mantener funcionando las centrales nucleares durante 40 años resulta mucho más caro que proceder a su cierre ordenado. La entidad ecologista defiende la necesidad de cerrar las nucleares al tratarse de una fuente de producción eléctrica muy contaminante, ya que en dicho proceso libera una gran cantidad de residuos radiactivos. Además, este tipo de instalaciones conlleva otros problemas no resueltos, como el almacenamiento de sus desechos, con el riesgo continuo de padecer un accidente de consecuencias ecológicas irreversibles. Todo esto sin contar el alto coste de las reparaciones que siempre son necesarias en estas centrales, debido a la corrosión de las cañerías, a las averías de mecanismos o a la sustitución de transformadores. Por ello, los ecologistas apuestan por el cierre de las centrales nucleares de una forma progresiva, tal como se está haciendo en otros países europeos, pero además rechazan que dicho cierre implique la construcción indiscriminada de centrales térmicas de gas combinado. Ellos creen que ha de pasar a primer plano el aprovechamiento de las energías renovables. Nos parece una medida muy aceptable. La verdad es que quedan 9 centrales funcionando en España. No va a haber más. El fin de la energía nuclear está próximo. Ahora mismo la energía nuclear supone pues más de un tercio del total de la energía generada en nuestro país, pero ya hay suficientes alternativas como para pensar en la supresión de estos reactores. A la población en general no le gusta tener centrales nucleares cerca o saber que pueden tener un accidente, y nos acordamos de algunos ocurridos en Estados Unidos. Uh-huh. O el propio de Chernobyl en 1986. Así que efectivamente parece que son más caras abiertas que cerradas. Abiertas, ¿no? Que cerradas. Y además, bueno, todo esto surge por los últimos accidentes que ha habido, sobre todo en Vandellós, sí, donde se han tenido que cerrar durante varios días. Claro. Y pues siempre dan problemas. Bueno, pues el fin de la energía nuclear está próximo. En Alemania ya se ha establecido un protocolo para ir cerrando las centrales nucleares que allí hay. Y en España, pues las 9, muchas de ellas ya obsoletas, que tenemos centrales ya que están en un estado... Que ya es hora de que cierren. Pues tienen ya más de 30 años. Claro que sí. Más de 30 años. Así que bueno, el fin de estas 9 centrales nucleares ya se atisba en el horizonte. Y ahora hablamos de asuntos relacionados con nuestra fauna, porque tenemos exportación de buitres. 20 ejemplares de buitre leonado procedentes de la Comunidad de Madrid han sido exportados al Parque Nacional del Pollino, en la región de Calabria, en Italia. Bustarviejo, San Martín de Valdeiglesias, La Pedriza y La Cabrera son algunos de los lugares donde están establecidas las colonias más numerosas de esta ave carroñera, cuya población en la Comunidad de Madrid ha pasado de las 170 parejas que había en 1999 a las 262 en el año pasado. Estos 20 ejemplares, que llegarán ya hoy a Italia, serán alojados en jaulas de aclimatación, donde permanecerán al menos 18 meses antes de que sean puestos en libertad. Pero esta no es la primera vez que Madrid colabora en un proyecto de recuperación de la población de este ave en un espacio natural. En los últimos 30 años se han enviado más de 300 ejemplares de buitre negro y de buitre leonado a distintos proyectos de reintroducción, tanto en España como en Francia y Italia. Además, en fechas próximas se iniciarán actividades similares en los Balcanes y en Turquía. Y la nota triste del día la encontramos en la muerte de uno de los cachorros de lince nacidos en cautividad en el Acebuche a finales de marzo de este año. Al parecer, Brecina, uno de los tres cachorros, ha muerto en la madrugada del miércoles tras pelearse con uno de sus hermanos, que a su vez ha quedado herido. Aunque este último, Brezo, no tiene ninguna fractura, presenta magulladuras de pronóstico reservado y ha sido retirado de la zona de reproducción para valorar su estado y curar sus heridas. Mientras tanto, la madre, Saliega, continúa cuidando al tercer cachorro, a Brisa. Pues qué pena, ¿no? Pues sí, es una lástima. Es una lucha entre hermanos. Entre hermanos. Entre hermanos. Bueno, pues Brezo ha acabado con la vida de Brecina. Dicen los expertos que suele ser muy habitual que sí. Cachorros se peleen bastante. Y sí, que, bueno, sí, hay que estar muy pendientes para que no les ocurra nada. Bueno, pues en este caso no ha habido suerte. No ha habido suerte y, bueno, pues uno ha quedado seriamente magullado y el otro ha por tristeza ha muerto. Ocurre mucho en la naturaleza y lo vemos con frecuencia en los documentales cuando en ocasiones la madre incluso abandona a los cachorros y ve que no hay posibilidades de alimento, uh-huh. O el padre se pelea con los machos también. Para evitar que dominen el territorio en un futuro y acaba con ellos y los devora. Bueno, pues triste este asunto, pero bueno, feliz el de la exportación de buitres. Y vosotros os preguntaréis, ¿esto es beneficioso? Muchísimo, muchísimo. Nosotros podemos exportar buitre negro, que es una especie en peligro de extinción. El buitre leonado no tanto, pero a lo mejor de Italia pueden venir quebrantahuesos, a lo mejor pueden venir osos de Eslovenia, y este intercambio pues evita endogamias y favorece que se extiendan las colonias. Así que bueno, es una experiencia muy, muy interesante. 20 buitres leonados han viajado a Italia para establecer allí una colonia en la reserva del Pollino. El Pollino. Qué bonito. Es bonito, ¿verdad? Dice, ¿dónde vas? Pues al Pollino. Al Pollino, güey. Tiempo para el correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien. Bueno, bien, bien. Bueno, y la cosa... mira, promete. Javier Sierra, Juan Ignacio Cuesta... pues también el José Manuel Escribano, sí. Total, los azul y verde. Es una noche tremenda. El expediente del misterio de Rudy Schneider, el versus de Teresa de Jesús con la princesa de Éboli, el Digimartin, más azul y verde, o sea que, bien. No parar. Eso, te ha quedado fenomenal todo. Sí, te ha quedado muy bien, ¿verdad? Pues sí. Esto es un buen preámbulo para lo que vendrá luego en Gente sin Escrúpulos. Ajá, o sea, ¿tenéis novedades, sorpresas? Sí, lo hace muy bien, Juan. Las cosas van a cambiar, ¿cuál ¿verdad? ¿Cuál es el mejor? Sí, yo creo pero que bueno, sí. Pero bueno, siempre lo ha sido. Sí, sí, no tengo ninguna duda. No tenéis ninguna duda, ¿verdad? No. Bueno, pues el otro día lo hablábamos, ¿verdad, con Sergio? Me parece muy bien, me parece muy bien que penséis así, porque esto puede favoreceros en un futuro. Es más, eres el líder natural y siempre lo hemos sabido. Veo que el vaso de plástico está vacío, ¿quieres un poquito de agua? Habrá que, ¿no? Habrá que rellenarlo. Bueno, agua o lo que tú quieras. Sí, sí, o, sí. Bueno, sí, quizá. Bueno, un poquito de hielo fresquito y... No sé, ya sabéis que a mí me gusta mucho las sorpresas. Tú, cualquier cosa que quieras, nos la pides a nosotros, ¿eh? A ti que no te falte nada. Oye, yo he estado hoy con mucha tarea de trabajo y no me he enterado de algo que está sucediendo aquí ahora mismo. No, pues, sí, sí, ¿cómo nos comportamos así? Todo como siempre, ¿no? Las cosas... Lo que pasa es que está abierto el micro. Uy, está abierto el micro. Yo soy un líder natural muy maltratado. ¿Qué me cuentas? Por la redacción... Yo muchas veces noto la reacción que me hacéis el vacío. ¿Sí? No, y esto va a cambiar porque el... Pero eso es una apreciación tuya. Ya, pero... No, sí, nosotros tratamos de... Es el respeto, un poco que tenemos. Ya, pero no me siento atendido. Entiendo que mis palabras en ocasiones no alcanzan el eco que debieran. Dínoslo con total confianza. O sea, si tú quieres que quitemos la música, la quitamos. la bajamos, la quitamos del todo. Te ponemos el CD que quieras. Tú no, no te preocupes. Vale, vale, vale. Bueno. Pero dínoslo, queremos saber tu opinión perfectamente. Muy bien. Incluso si te has manchado el zapato también. También lo... un poquito de Alcanfor. Bueno, bueno, bueno. ¿Hasta dónde está llegando las cosas? No, es que las jóvenes generaciones, Silvia, ¿sí? se tienen que ir enterando de cómo van las cosas, de las nuevas tendencias, cómo es el estilo. En fin. Ahora que viene el veranito, un ventilador quizás para la relación. Bueno, pues el palpay, este gigante, ¿no? Sí, bueno, bueno, eso ya lo hablaremos. Tú nos vas pidiendo lo que veas que necesitas, exactamente, ¿eh? Exactamente. De esto ya se percatarán los oyentes cuando digamos en qué consiste la gente sin escrúpulo de... No. Claro, claro. Bueno, vamos con los correos. Bueno, pues tenemos a Juanma desde Javia. Dice, por favor, que no cante más el profesor Cuesta, que desde que canta no tenemos un fin de semana con sol. Ah, o sea, que está lloviendo en Javia. Eso es lo que comenta. Oye, ¿ves? Incluso hoy también estaba lloviendo encima de él. Y por último, nos dice que a ver si haces un monográfico de psicofonías, o de barcos, o de trenes fantasma. Vale, pues venga, lo apuntamos aquí. Algo haremos. La psicofonía seguro que haremos alguno en julio. Y antes, pues hombre, si cae uno de trenes fantasma, pues podría estar bien, ¿eh? Ese sí, está bien. El de, ya hicimos el de barcos fantasma en su día, pero el de trenes puede estar bien. Lo apuntamos aquí rápidamente. Hay por ahí un Santa Fe que... Sí. Bueno, Santiago es la primera vez que se dirige al programa, aunque lo escucha desde hace muchos años. Y el motivo es que vive en Tarazona, a 3 kilómetros de Grisel, pueblo del que hablamos la semana pasada. Uh-huh. Y bueno, él se alegró mucho de oír hablar de su comarca, que dice que no suele ser una cosa muy habitual. Y si sale en algún sitio, normalmente suele ser por alguna desgracia. No. Así que también nos solicita que a ver cuándo hablamos un poquito más a fondo de los pueblos de la dehesa del Moncayo y puntualizarnos que los vinos del Somontano, sí. los famosos, no son los vinos del Somontano de Huesca, ah, sino los del Somontano del Moncayo. Del Moncayo. Mm. Pues aquí cada uno, oye, defiende su... Puntualiza. Claro, nos parece muy bien. Me parece muy bien. Pues nada, un saludo tremendo a Tarazona, que es el lugar donde nació, no os figuréis quién. La ciudad no es para mí. Pues, ¿y entonces? Al pueblo. ¿Eh? Si la ciudad no es para ti. ¿Dónde quieres vivir, Juan? La ciudad no es para mí. ¿Sí? Ya, eso ya lo has dicho. Más. Al pueblo. Más pistas. Don R que R. Hombre. Paquito. Claro. El chocolatero. No. Don Paco Martínez Soria. Ah, hombre. Claro, hombre, don Paco Martínez Soria. Nació ya mayor. Nació ya mayor en Tarazona. Sí, señor. Uy, cabeza. Fernando Gutiérrez. Con todo el respeto y el cariño. Sí, supuesto, ¿eh? Sí, hombre, que sí. Me gustaría que algún día comentaseis algo sobre los maquis de Cantabria, Juanín, Bedoya, etcétera. Seguro que ya habéis hablado sobre ellos en alguna ocasión, pero es cierto que Juanín estuvo alguna temporada en la montaña palentina, rondando pueblos como Barruelo de Santullán, Brañosera, etcétera. Sí, hombre, la verdad es que la movilidad del maquis en aquel periodo fueron más o menos unos 8 años de lucha. Alguno aguantó más, pero vamos, entre 1944, 45 hasta el 52, yo creo que ese es el tramo principal de las operaciones del maquis aquí en España. Sabéis que es un movimiento que intentaba pues plantear una lucha guerrillera contra el franquismo y poco a poco fueron siendo cazados por la Guardia Civil, principalmente la Guardia Civil. Y en el caso de los guerrilleros cántabros, pues efectivamente se movieron por Palencia, igual que los gallegos. Hubo en Levante también mucha agrupación maqui, en Murcia, en fin, que sí, hablamos de ellos ya en su día, dedicamos un pasaje de la historia especial, un monográfico especial, y bueno, pues en cualquier momento lo recuperaremos. Pues Jorge Ortega tiene una duda que no le deja dormir. Dice, ¿sabes si Juan Antonio Cebrián asistirá a la Feria del Libro de Madrid? Hombre. Dice que... Sí, que para su desgracia, pues entró demasiado tarde de la cita que tuviste en el Corte Inglés de Princesa, sí. El día del libro, y entonces pues que quiere saber rápidamente, que le puedas indicar el día, si vas a estar, en qué están y todas esas informaciones. Sí, bueno, eso ya lo pondremos, lo colgaremos en juanantoniocebrian.com, pues ya muy muy prontito. Pero vamos, mi intención es estar este año 3 días tan solo. Estamos abrumados por tanto trabajo y tanta obligación, pero estaremos todos los tres fines de semana, los sábados por la tarde de 7 a 9, no sé dónde firmaremos, supongo que algún día en la caseta de la Esfera de los Libros. Ya sabéis que el libro actual es el de mis favoritos, que por cierto agradezco, y bueno, va muy bien, estamos en la cuarta edición. Fantástico, gracias por esta estupenda acogida que ha tenido el libro, con las 60 biografías y todo lo que hemos recopilado del diario El Mundo, el magazine. Bueno, pues estaremos filmando mis favoritos y toda la obra los sábados por la tarde, los tres fines de semana. Entonces será el 29 de mayo. A partir, claro. Empieza el 27. Pues será el 29 de mayo, viernes. Sábado, claro. El siguiente sí, 28, será... Sí, es el 28 sábado. Sí. Es el 28, ah, el 28 sábado. 28 sábado. O sea, el 28 27, sábado, sí. Claro. Luego ponemos 7 días más y el 4. Cae el 4 y luego el 11. Eso es. Y ya está. El 28 de mayo, el 4 de junio y el 11 de junio. Ya estamos en junio, madre mía. Sí, señor, sí, señor. Esos tres sábados estaremos firmando en la Feria del Libro de Madrid, ya quinto año consecutivo. Bueno, Miguel tiene un deseo para ti, que te condenen a hacer el programa durante 12 horas diarias los 7 días de la semana. Yo también te quiero mucho, ¿eh? Y te doy un aprecio tremendo. No has cogido la idea, ¿eh? Del principio de... No. Bueno, pues nada, si hay que hacerlo, se hace. Ya lo hicimos en su día, y hicimos programas de 12 horas, ¿verdad, Casasola? Ya te digo. Claro, claro. Y los 7 días de la semana, también Macarena, ¿no? Estuvo en esa... en impasse que hubo ahí... ¿Todos pues, los días? Pues no lo sé. ¿La Rosa? Pero ah, bueno, sí, tuvimos, sí. El verano 2002, ¿no? Nos tocó, no sé muy bien durante cuánto tiempo. Hubo que enlazar, ¿no? Sí. Hubo que enlazar. Estábamos los 7 días. Sí, sí. Uh-huh. Una semana más. No es ajeno tampoco, hombre. Oye, tiene lo puesto ahí, hombre. Sí. Ese, el verano del 2002. Ángel Salinas Sánchez, desde Coslada, Madrid, nos escribe para decirnos que cierto viernes de febrero de este año le hizo mucha ilusión el poder oír en el programa su relato Su último sueño, con la maravillosa voz de Paco de León. Dice, también he de deciros que desde que os descubrí en octubre del año pasado, en mí ha despertado un ansia por saber que hasta entonces había permanecido aletargada, por lo que ahora estoy surtiéndome de una gran variedad de libros comentados en la tertulia de las 4C y en otras secciones del programa. Actualmente nos cuenta Ángel que está trabajando en lo que espera llegar a ser una novela y que una vez la termine, pues a lo mejor te envía una copia, Juan, bueno, pues para como, que des tu opinión. Pues con mucho gusto, además como autor de La Rosa de los Vientos que es, ¿verdad? Uh-huh. Vamos camino de los 150 microrrelatos. 150 microrrelatos emitidos y bueno, pues algún día tendremos que hacer el congreso de autores uh-huh. de La Rosa de los Vientos y qué maravilla, ¿puede ¿no? salir algo importante de ahí? Ya hay ¿sí? un par de libros, sí, sí, de autores que mandaron sus relatos. Sí. Ya han publicado un par de ellos. O sea que, bueno, vamos a ver si algún día, dentro de 20 o 30 años, alguien que llegue a ser famoso, que llegue a la Academia de la Lengua, diga, mi primer relato fue en La Rosa de los Vientos. Qué bonito, ¿verdad? ¿Voy a ser yo? No, por lo de la Academia. No. A ti te vamos a poner un busto sí. En la Academia. Parlante. Exactamente, un busto parlante, que echas una moneda y tú dices algo. Esta es su lección. Sí, sí. Bueno, acaba rápidamente Ángel diciendo, dicho todo esto, solo me queda proponer dos personajes para la sección de enemigos íntimos. J.F. Kennedy versus Khrushchev. En la crisis de los misiles de 1962. Ah, está bien. Hombre, con el zapato famoso. Khrushchev en un momento de cabreo ¿sí? se quitó el zapato y empezó a porrear la mesa. ¿La mesa? Sí, eso fue muy pues celebrado. Ahí tienes otro. Muy celebrado, sí. ¿El otro? Norma Duval, Jimmy Jiménez, no. Uy. Incisiva. De verdad, esto de los zapatos. ¿Qué dice un zapato, otro zapato? ¿Qué le dice? ¿Qué vida tan arrastrada llevamos? ¿Verdad? Nos ha quedado, vamos, ni quedado. Bien. ¿Algún enfrentamiento más? No, de momento no. Tenemos a Pedro desde Terrassa, Barcelona. Dice no. que nos escucha desde diciembre, más o menos. Y bueno, pues él dice que su sección favorita es Pasajes de la Historia. Y quiere pedir un monográfico sobre la vida de Bruce Lee. Hombre, ese me lo pidieron también en Sevilla. Sí, sí. Sí, sí. Dice, él marcó un antes y un después en el mundo de las artes marciales y hay muchas dudas sobre la historia. Tampoco se conoce muy bien cuándo nació el concepto del de Jeet Kune Do, no lo digo yo muy bien, sí. Y las verdaderas razones de su muerte. Bueno, pues nada, y esa leyenda urbana que circuló, ¿no? Uh-huh. Alguien dijo que no había fallecido y que se dedicaba a ser instructor del ejército chino. Bueno, pues venga, lo apuntamos aquí con mucho cariño, que hay gente que le gusta mucho esto de las artes marciales. ¿Tú practicas, Macarena, las artes marciales? No, yo ninguna, ¿eh? ¿No hace ni el kung fu? Me da miedo. ¿Ni el taekwondo? No. Hombre, pues ni el jiu-jitsu. No, tampoco. ¿Y el cinturón amarillo ese que llevamos ayer? Reconócelo, Maca, hombre. Bueno, ya lo explicaré. Sí. En fin, Castro Santana dice, cada cierto tiempo doy la vara con mis críticas, más constructivas que destructivas, pero es que todavía no hay nada que se pueda desaprovechar de la programación. Por ejemplo, dice él, el ratito con Agustín Alcalá. Al principio resultaba interesante, pero sosillo, porque uno se preguntaba, ¿qué es lo que no sabemos ya del American Way of Life? Pero de pronto llega nuestro amigo Agustín y nos sorprende con cantidad de historias e información que aquí en Europa no suenan diferentes y hasta sorprendentes. O sea, un lujazo. Bueno, pues me alegra que te vaya gustando el programa. A veces las secciones son más durillas, claro, llega la innovación y es difícil acostumbrarse, pero cuando le coges el gustito, bueno... Ayer con Pepe Interior lo pasamos muy bien. Sí, ayer, nos reímos, ayer nos reímos muchísimo. Yo lloré y todo. Explicando sí, sí. La historia de Troya. Silvia lloró, y bueno, lo de Troya, lo del dedo. Sí, sí, sí. El final. Las preguntas para los alumnos de... Llegó el clímax. El clímax. El clímax, sí, sí, sí. La verdad es que... Claro, pues eso a veces, claro, no se entiende bien, pero cuando entras en la dinámica, cuando te dejas llevar por la imaginación y empiezas a sonreír, eso es un auténtico disfrute. Bueno, y llegamos después de todo el contenido, de toda la elaboración de este programa. Un pañuelo, Juan. No, comenzás que llegamos la grimilla. Al momento que más me interesa de hoy. ¿Has descansado bien? Sí, sí. Bueno, no, la verdad es que uno no duerme lo suficiente. ¿Pero por qué, Juan? Bueno, pues las preocupaciones, Macarena, y las cosas. Y es que ante todo está tu descanso, ¿eh? Ya. Sí, ya lo sé que debería descansar más. Dale masajito, Macarena. No, si ya hemos tenido una sesión. Sí, sí. La verdad es que tengo un dolorcito. Pero vamos, en el, tú necesitas ¿sí? más. En el cuello, en las cervicales. Venga. Sí, ¿aquí? Poquito. Ahí. Ah, he comprobado que ya has vuelto a beberte el agua que había. Ya te has bebido otra vez. Un poquito más, Martín, a lo mejor. Gracias, Martín. Gracias, Martín. ¿Tienes calor? ¿Una galletita o...? Una galletita, pues mira, sí, a lo mejor toco. Sí, una galletita sí que... Entonces me salgo, voy un momentito con la galleta y vengo, ¿vale? No, luego, Martín, tampoco es necesario ahora. Música relajante. Música relajante. Chill out. Al terminar el programa, sí que me gustaría relajar un poquito con música chill out. Sí. ¿Te hemos traído las zapatillas, Juan? Hombre, mis favoritas. Para que te sientes como en casa. Muchas gracias. ¿A qué se debe tanta atención? Bueno, pues nada. Esto nunca ha ocurrido. Sí, hombre. Hemos pensado que te tenemos que cuidar más. Ya, hombre, me tenéis entre algodones, pero a buenas horas, en mayo. Es el trato que mereces. Ya, pero esto podía haber sucedido en septiembre también. Bueno, pero sabes que a nosotros nos da un poco de reparo. Claro. Ah, bueno, ya voy entendiendo. Nos bueno, cuesta. Sí, nos vamos. Da un poco de cosa y tal. ¿No tendrá esto que ver con lo que crees, Martín? No, nada. O sea, no quisiera yo interpretar que... No, ¿verdad? No. Bueno. No, vale. No. Gente sin escrúpulo. Sí. Bueno. Mucha. Que no somos nosotros. No. O sea, ¿esto no lo hacéis por interés? No. O sea, lo hacéis realmente porque hay un cariño, ¿no? Es por el cariño ¿no? que exactamente, que te cariño. Cariño y respeto. Sí, ¿eh? Y que... De verdad, no. Hemos no. Debido... No. ¿No me engañáis? No. Seguro. No. Hombre, quizá ha tenido algo que ver el pasar por el pasillo, todos por el mismo lado, justo donde está el corcho. Ahí hay un corcho justo llegando a la redacción y hay unos papelitos de vez en cuando, pues van poniendo avisos. Avisos, sí. Bueno, pues había ahí unos consejitos, unas recomendaciones. Sí, ¿no? Sí, pero está muy escondido, pero no sé qué casualidad, ¿no? Quiero saber. Sería mucha casualidad que hubiéramos pasado todo, por allí. ¿Qué pone en ese papel? Nada, no, es de una empresa. Lee ahora mismo ese papel. Skillsoft. Sí, porque han hecho una especie de investigación, una página web y ha dado con una empresa que se encarga, bueno, es una empresa del gran sector del e-learning corporativo. ¿Eso qué es? Bueno, pues esas empresas se encargan de educar a sus clientes. Aquí no leemos clientes. Austeridades. ¿Eh? No. El e-learning es de... Sí, es aprender a través del Internet. Utilizar la herramienta de Internet para que tus empleados aprendan. No, sí, yo lo sé. ¿Eh? Sí, yo lo sé. Pero le dejas a él para que... Sí, yo quiero dejar las cosas claras, ¿verdad? Sí. No sé qué va con... A través de Internet puedes seguir ciertos cursos online, tal. ¿Cursos online? Sí, ha llegado uno reciente desde los Estados Unidos. Sí. Porque, dice así, se acabó la época en que un empleado era reconocido por la dedicación a su trabajo o por lograr sus metas. Pero bueno, toda la vida ha sido así, Martín. No. Uno trabaja, se marca retos. Pues al parecer en el corcho no. Hay un curso online que fomenta... En el corcho no hay eso. En el corcho que hay ahí justo clavado con un par de chinchetas. Sí. Pone curso online que fomenta la adulación y el peloteo hacia el jefe como el camino más directo hacia la promoción profesional. Oye, pues a ver, sigue, eso me interesa. Está muy bien, a ver. O sea, bueno, adulación y peloteo al jefe. Sí, hay que tener una gran capacidad para conservar. Sí. Hay que representar un papel. Un papel. Importante. Un rol. Hay que ser un poco actor. Tener unos primeros encuentros tienen que ser importantes, deben marcar. Los flechazos, tiene que haber flechazos. Una impronta, A eso ya llegamos tarde, Martín. Sí. O sea, fíjate, hablando de llegar tarde, yo tenía un compañero que la forma que tenía, es verdad... La forma que tenía de llamar la atención al profesor, luego curiosamente sacaba las mejores notas, ¿no? Pero no sé esa relación que había. Bueno, él llegaba tarde, después del profesor, 2 minutos. Lo justo para que no le regañara por llegar tarde, pero que se lo fijara. Justo para que se fijara en él. ¿Qué te parece la historia? Estrategia. Sí. Claro. Él entraba siempre el último y decía, yo cierro la puerta, no se preocupe. Y se levantaba y Llevo el maletín, no se preocupe. Claro. O sea, el último en entrar. Exacto. Y siempre la mirada era hacia él. Claro. Exacto. Claro. Preguntas, pues. Ya estaba ahí él, levantando la mano. Entonces, claro, ese talante, ese diálogo, esa primera impronta. Esa unión de civilizaciones, ¿verdad? Esa unión de civilizaciones. Claro, bueno, tanto como eso. Entre no sé, no sé. Exactamente. Pues aquí tenemos este curso de unas 2,5 horas de duración. ¿Solo? Fíjate, oye, encima te soluciona la vida, o sea, rapidito. Eso te vas un ratito por la tarde y ya está. Y solucionas, ¿eh? 2,5 horas. Sí, 2 horas y media. Está dirigida en principio a directores, a supervisores, a jefes de equipo. Pero claro, cuando uno se pone a leer y te encuentras con el ejemplo de Guillermo, que es el protagonista del curso, sí, que no ha conseguido llamar la atención, no tiene un diálogo interactivo con Cecilia, que supone que ella sí, que es una experta en este arte de la conversación, sí, pues le va dando consejitos, como entablar conversaciones relajadas sobre temas no laborales, por ejemplo, el fútbol, el tiempo, las compras... Ah, o sea, para tratar a la familia. Jefe. Punto claro, primero. Claro, claro. O sea, conversaciones al margen de la profesión. Para crear ambiente. Oye, pues ¿cómo ha quedado el Betis? Pues ha ganado. Ha ganado. Claro. Y mañana juega el Atleti. Exactamente. ¿Contra tú, quién? Pero tú ya te percatas. O sea, contra tú, Osasuna. Tú primero investigas. Sí. Claro. O sea, porque esto me parece... Quiero completar. En base a mi experiencia, exacto, quiero completar. Este jefe mío creo que es del Atleti. Eso es. Pues eso entonces... es. Tú primero... Hombre, mañana vamos a ganar, Bueno... Tú primero te enteras. Claro. No, es que el jefe es del Atleti. Y tú ya vas... El Atleti está que se sale. Claro, claro. Bueno, Torres mañana se va a salir. Lo Torres. Claro, claro. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Lo malo es al día siguiente, si pierde el Atleti. Sí, claro, sí, sí. Luego, bueno, no pasa consuela. Nada, claro. Tú sabes, por ejemplo... Café, un mal día, lo tiene cualquiera. Una cañita. Tú sabes que a tu jefe, por ejemplo, le gusta, sí, le gusta el café. Sí. Y llegas y dices, oye, pues me tomaría un café ahora. ¿Quiere que le traiga uno? Pues claro, no se levante de la silla. No se levante, que ahora mismo le traigo yo un café. Yo se lo traigo. ¿Con un sobrecito de azúcar o dos, quizá? Dos. ¿Leche fría? ¿Leche fría? Eso lo hacemos muy bien, Martín y yo. Un punto. Ahí bien, ahí vamos avanzando. A ver, más cosas. ¿Eres del estudiantes? ¿Te gusta el baloncesto? Bueno, claro, bien. Claro. Esa ¿haces cosa, rafting y esas cosas deportes extremos? No, pues, cuestan nada. Claro, que tiene una convocatoria el jefe. Pues hay que ir, claro, a apoyarle. No hay que ir. Sino hay que perseguirle, seguirle incluso. Exactamente. Porque, por pero ejemplo, hay que investigar sin agobiarle. Él no lo note. Al principio no, ¿eh? Con unos prismáticos quizá uno igual. Y si entra en un gimnasio, por ejemplo, sí, ¿eh? O va a natación o va a hacer cualquier el práctica. Día siguiente, cualquier uy, al día nota, siguiente, que está más fuerte. No, y qué casualidad. Te lo encuentras y dices, ¿cuánto tiempo llevas viniendo a este polideportivo? Pues fíjate, si yo llevo aquí... ¿Por eso vas a nadar? Claro. Lo que pasa es que todavía está esperando a que te digan mal. Bueno, pero él va pues haciéndose con el sitio. Claro, claro, claro. Está haciendo camino. Entonces sí, hay que cambiar tu horario y amoldarlo al del jefe. Sí, sí, sí. Por o sea, ejemplo, hay que hacerle la vida agradable. Claro, claro. Que para eso estamos. O sea, que se sienta seguro, que vea que tiene un equipo, ¿no? Y provocar encuentros fortuitos. Sí. Provocar, fortuito, no. Pero sí, provocar encuentros fortuitos. Por ejemplo, ¿a qué hora llega? ¿A qué hora coge el ascensor? Pues, uy, qué casualidad, si cogemos el ascensor a la vez. Uy, si hemos aparcado en la plaza de parking que están juntas hoy, ¿eh? Sí, sí, pero tú ya bueno, procuras fíjate, dejarle el mejor parking al jefe. No, claro, el más cercano a la puerta. Exactamente. Pero el tuyo que esté al lado. Es más, le indicas cómo salía. Un poquito a la derecha. Bueno, yo creo que ya te estás excediendo, ¿eh? Ya está quedando un poco cansino. Pues exacto, en eso consiste, en crear encuentros casuales. O sea, que el jefe vea que estás. Que estás. ¿Eh? Bueno, pues así. Que las intenciones son buenas. Sí. Aprendiendo poco a poco, pues te permitirá mejorar las oportunidades de éxito, dice. Eso está confirmado, en ¿no? En un puesto de trabajo competitivo. Son consejos. ¿Quieres seguir el caso de Guillermo? Pues mira. Sí. ¿Eh? Bueno, pues... ¿Qué os parece? A mí bien. Me ha parecido buena idea. Hemos tomado nota. Sí. A ti también, si le te gusta, a ti también. Sí, está bien. Lo malo es que todo el mundo haga el mismo curso. Coincidas en que tengas el mismo jefe. Hombre, nos podemos coordinar. Claro. Eso sí. Claro, eso oye, sí. Tú 2 minutos antes y yo 2 minutos después, porque eso, si no, claro, se va a notar. Nos hasta dividimos y cada uno también se encarga de ciertas cosas. Hasta cierto punto, porque claro... Imaginaos a aquel jefe contando chistes, todo el mundo claro, riéndose, menos uno. Y se acerca al jefe y le pregunta que por qué él no se reía si no le hacían gracia los chistes. Y dice, no, es que yo soy fijo. Claro, está muy bien. Ese es el punto ya, ¿no? Ahí, sí, ahí. O sea que cuando alguien se convierte en fijo, claro. Sí. Ya, ya, hombre, se relaja. Cierta tranquilidad. Hay un distanciamiento. Sí. Bueno. Incluso hasta puede haber debate y todo. Bueno, pues me alegra saber vuestra buena disposición, ¿eh? Y que a partir de ahora las cosas van a fluir. Ya sabes, ¿eh? Para lo que quieras. Muy bien, muy bien. Me gusta, a lo mejor, una sillita de estas así que se balancean. Sí, pues hemos estado viendo unas esta tarde, Martín y yo. Está bien, ¿no? Muy cómodas. Muy bien, muy bien. Y las galletitas podríamos cambiar, a lo mejor... Sí, el menú. ¿Te pasamos el menú para que elijas para mañana? Hombre, pero una galletita de limón, sabes que me gusta más que la de chocolate. Más refrescante ahora más refrescante, para el calor. Sí, sí, sí. Y el agüita, pues que esté siempre fresca, a lo mejor habría que tener una neverita, ¿no, Martín? Bien, vale. De estas chiquititas, perfecto, sí, sí. Bueno, pues gente sin escrúpulo, qué maravilla, qué maravilla, qué grande es el jefe. Amigos, ha llegado el momento de poner punto y final a nuestro programa, esperando y deseando que lo hayáis pasado bien, en la compañía de la Rosa de los Vientos. Aquí estamos con nuestra gran sección, nuestra incólume sección. Somos europeos, ¿y qué? Se nota que no queremos tapar la voz, ¿eh? Bueno, ¿quién es el jefe? ¿Hajduk? ¿Acaso Picasso? ¿O es anónimo? Seguro que anónimo. Anónimo a lo mejor es el jefe, ¿sí? ¿Quién es el que manda el SMS? El Picasso. Picasso. O sea, Picasso tiene más dinero que anónimo. Tiene más saldo. Sí, sí, tiene más saldo. El móvil. ¿Tienes algo? Sí. Bueno, pues esto va a ser el gran éxito del verano también, junto a las Supremas de Móstoles, junto a Paquito el Chocolatero. Vamos a elegir europeo del día, Martín. Michael Werner. ¿Cómo? Michael Werner o Michel Werner o, bueno, en todas sus variantes. Michael Werner. ¿De dónde es? Alemania. Pues Michael Werner. Alemania. Michael Werner. Michael. Y luego también tenemos al doctor Helmut Oberritter. Más alemán, ¿eh? De pura cepa, ¿eh? Sí, Oberritter. Director de la Sociedad Alemana de Nutrición. Está investigando el caso de este científico alemán, Michael Werner, porque sostiene que obtiene toda la energía que necesita para vivir de la luz del sol. Sí. Lleva 4 años comiendo, o más bien bebiendo solo, agua mezclada con algunas gotas de jugo de fruta. Es decir, lleva 4 años de ayuno. Sin comer. Pues estará fatal. Está bien. Está lozano. Pero eso es verdad, o coge una bolsa de gusanitos y se va al baño y se le pone hasta arriba. Ah, eso ya no lo sé. Claro, claro, claro. O sea, lleva... Primer caso de fotosíntesis humana. O sea, Michael Werner, 4 años sin comer, como nosotros. Hasta mañana, que se dé bien.